Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una noche más Víctor Fernández desde el estudio Lambda 1 en la noche de Halloween, la noche de Samhain, para hablar de terror, para hablar de un juego de terror. Alien Isolation, lo último de Creative Assembly. En la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaster y además hoy contaremos con Miguel José García Corchero, que es el responsable de Quaternion Studios, que nos hablará de Rock Zombie, su juego que además acaba de llegar a Wii U. Pero antes de ser acosados por el alien, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, como tú has dicho, y es Samhain, yo no sé nada de fiestas extranjeras. Expectante de lo que va a decir David sobre el alien, juego que me interesa mucho. Y aprovecho para decir que ya está la encuesta en el foro, así que votad. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal estamos? Hoy es la noche del terror. Vamos a hablar de un juego que todo lo que vi me dio miedo, me tuvo en tensión y no sé si aguantaré el análisis entero aquí, no sé. También tenemos con nosotros al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Hoy llueve. Hoy llueve bastante, además, aquí en A Coruña. Y tenemos a los mandos de sonido al señor David. Hola, hoy os vengo a traer miedo en la noche esta de Halloween, fiesta yankee para antonomasia, que me la suda bastante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a comenzar con el programa, pero no sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Qué bonita música. Me siento como si fuera, no sé, a comentaros algo especial, pero realmente solo voy a hablar de una encuesta. Bueno, hablábamos la semana pasada de la saga Final Fantasy, en nuestra parte 2 del especial, que os recomendamos que escuchéis porque estamos trabajando muy duro en este especial. Y bueno, os preguntábamos cuál os gustaba más de la selección que habíamos hecho para ese programa, que eran entre el 7 y el 12, sin contar el 11, porque, bueno, el 11 lo vamos a hablar aparte, ¿no? Bueno, pues teníamos todas estas respuestas y además Lost Odyssey, que equivale a Odor. Bueno, pues en el último lugar, con un 0% de los votos, se ha quedado Final Fantasy XII. Parece que a nuestra audiencia no le gusta este juego, o es el que menos le gusta de todos los nombrados. En siguiente lugar quedó Final Fantasy X con un 8%. En tercer lugar, Final Fantasy IX con un 12% de los votos. Seguido, en segundo lugar, por Final Fantasy VIII con un 16%. Y bueno, no estaba contando exactamente el ganador, porque el ganador no es Final Fantasy VII. Final Fantasy VII tiene un 28% de los votos. El ganador es Odor, Lost Odyssey. La gente prefiere Lost Odyssey u Odor antes que cualquier Final Fantasy. Y lo único, lo que demuestra es que estas encuestas, la gente lo que intenta es jodernos. Claro, a nosotros. Son encuestas que no valen para nada, absolutamente para nada. Algún día serán importantes como las del CIS, que tampoco valen para nada. Yo espero de corazón y confío en que nadie crea que los Odyssey es mejor que cualquiera de los juegos de esa encuesta. Hombre, mucha gente no sabe ni contesta y voto los Odyssey porque pone Odor al lado. Y habrá mucha gente a la que le guste los Odyssey. ¿Y qué pasa? Venga, pues... su juego mediocre y muy sobrevalorado. Y lo he jugado. Bueno. Lo has jugado. Y lo puedo. Lo remarca. Atestiguar. Lo puedo argumentar muy bien. Bueno. Vamos con la encuesta de hoy. Encuesta sobre Alien. Y os preguntamos: ¿cuál os mola más de los juegos de la saga Alien? ¿Alien vs Predator? ¿Alien Isolation? ¿Alien Colonial Marines? Y luego tenemos Others, el regreso, haciendo referencia a la segunda peli de Alien. Aliens, el regreso. Correctos. Así que ya sabéis, queremos vuestra opinión, queremos saber qué juego de Alien os gusta más. Son todos juegos muy diferentes. Ya estoy viendo que la gente por otro lado está votando el Colonial Marines. A ver, mira, esto es como esto es serio, esto foro, es muy serio. Foro coches y joder, cómo se llama el portero este ultra bueno del Barça, coño. No sé cómo se llamaba el portero este del Barça. Zubizarreta, no, hombre. El que se lesionó. De los que están ahora. No, el que era suplente, que jugó en la Pinto. Final de la Copa. Ah, Pinto. Fueron coches. El mejor jugador del partido de la final de la Copa de Roy Pinto. Sí. Bueno, pues ya está. Votad complejolanda.foroes.net para vuestros votos y animaos, que queremos saber también lo que pensáis y si os gustan los aliens. Bueno, vamos a irnos con las noticias, pero antes de ir con las noticias os tenemos que recordar el gran evento de esta temporada en el Complejo de Holanda, que es el concurso de Nix. El concurso de Nix, amigos, que, como sabéis, va a dar como premio una cesta de juegos buenos y va a dar como segundo premio una cesta de mierda absoluta. ¿Cómo tenéis que hacer para participar? Es muy sencillo, tenemos un chat en la plataforma IRC Hispano y que es Complejo Anda todo junto. Podéis acceder a nuestro chat desde complejoanda.com, desde nuestra web. Hay una pestañita que pone chat y podéis acceder desde ahí. Hay instrucciones además que os dicen cómo podéis cambiaros de nick, ¿no? De vuestro nombre en el chat. Entonces lo único que tenéis que hacer es entrar en directo, eso sí, en riguroso directo, y poneros un nick que a nosotros nos vaya a hacer mucha gracia, porque al final de cada programa, de aquí al final de la temporada, vamos a escoger un único nick por programa que se clasificará para una gran final de concurso de nicks. Toda la gente clasificada tendrá la posibilidad de ganar una cesta con juegos buenos. Y el segundo clasificado ganará una cesta con juegos de mierda. Con la broza más absoluta de la historia de los videojuegos. Juegos asquerosos, de putísima mierda. Sí, juegos muy malos. Entonces hemos hecho un llamamiento a todos vosotros, por si tenéis alguna puta mierda de la que os queréis deshacer en vuestra casa y no lo queréis tirar porque decís, joder, es que es un videojuego, no puedo tirar un videojuego. Pues si queréis nos os podéis mandar. Para mandarnos vuestra mierda no tenéis más que escribir un mail a contacto@complejoanda.com y nosotros os daremos instrucciones de cómo hacernos llegar esos juegos tan asquerosos y pestilentes. Oscar. Bueno, yo ya estuve echando una geada por tiendas de videojuegos para... Yo también quiero aportar para la cesta de juegos de mierda. Y bueno, ya tengo ahí unos candidatos que no voy a revelar, pero que son bastante mierdosos y creo que os van a gustar. Yo debo decir que hoy nos ha llegado un paquete con juegos que para nada son una mierda, ¿eh? No, porque la persona que nos lo mandó quería contribuir a la cesta buena. Ese paquete iba a mi nombre, ¿eh? Esta cesta puede ser muy interesante. Eso no es para la cesta, es para mí. Pero no vamos a deciros todavía qué juegos. Lo iremos revelando a medida que se acerque la fecha. Poco a poco. Pues ya sabéis cómo participar hoy. Simplemente entrad en complejoanda.com en la sección de chat y ahí pues entrad con un nick que nos vaya a hacer mucha gracia. Imprescindible que nos vaya a hacer gracia. Iremos repasando durante el programa de hoy el chat varias veces para que podáis deleitarnos con vuestras invenciones. Señor Jorge, noticias. Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que la cogí pensando especialmente en Gaspar. Lo hice de buena fe, no lo hice para joder ni nada de eso. Y es que Valkyria Chronicles llegará a PC. Es una noticia que a Gaspar le gustaba especialmente porque es un juego que le gusta mucho. Y es algo oficial. Lo ha sacado Sega en su cuenta de Twitter y no ha revelado detalles de una fecha exacta o detalles de cómo será este port. Lo que sí han dicho es que comentarán detalles muy pronto, no sabemos todavía qué. Para quienes no conozcáis el Valkyria Chronicles, es una especie de Tactics o juego de estrategia con toques RPG. Es un Tactics. Sí, bueno. RPG. Con toques RPG, ambientado en una guerra ficticia a mediados del siglo XX en Europa. Salió en 2008 y era un juego exclusivo para PlayStation 3. Y ahora por primera vez esa exclusividad pues se rompe y se amplía el mercado. Pero yo quiero hacer una rectificación. Es a mí el que le gusta, que soy el único que se lo ha acabado. Ah, no sé, Gaspar le hacía ilusión este juego. Sí, sí. Bueno, lo tengo que empezar, se lo estoy jugando. Deja de mirarme así. Y posté la noticia en el foro porque me hizo ilusión también. No, por eso. Yo me fijé que Gaspar posteó la noticia y dije... Sí, ya sé. Bueno, y he de decirte que tienes una... Bueno, porque dijiste una cosa. Sega ya ha confirmado, lanzó una otra versión en inglés, que el juego va a ir a 1080, 50 FPS, voces en japonés y va a incluir directamente ya todos los DLCs sacados de la versión de Play 3. Esperemos que lo... ¿Está traducido en Play 3? No. Pero... Estaría bien que lo tradujesen. Probablemente le meterán mano en Steam. Es mucho más fácil. Seguramente será mucho más fácil para traducciones de fans. La traducción en Steam que no en, sí, que no en Play 3. Claramente. Pues nada, ya sabéis, este juego que... Si os quedasteis con las ganas de probarlo, es un juego que tuvo muy buenas críticas, pues ya sabéis que pronto lo podréis conseguir en vuestros ordenadores. Una mala noticia, una noticia que ya nos olíamos desde hacía tiempo, y es que Prey 2 ha sido cancelado. Eran rumores al principio, rumores que surgieron en 2012, ya hace años que se está comentando que podría estar cancelado, aunque Bethesda siempre lo desmentía, y por fin, esta semana, Pete Hines, que es vicepresidente de la compañía, ha confirmado que el juego no saldrá. Gaspar, ¿por qué miras así, tío? A mí el primero me pareció un juego brutal, con un indio Cherokee que tenía poderes y no podías morir. Sí, claro, y lo que se vio de este podía llamarse cualquier cosa menos Prey 2, porque no se parecía nada. Estoy de acuerdo, pero sobre el papel... Parecías un cazarrecompensas o algo así. Sí, tienes que ser un cazarrecompensas, pero claro, sobre el papel tenía muy buena pinta, después en la práctica sería otra cosa. De todas maneras, a mí esto me parece innecesario, un juego que ya lleva tanto tiempo en el puto limbo, que no se sabía de él, ya de una forma tácita se suponía que estaba cancelado. Sí. ¿No? A mí esto me parece hurgar en la herida un poquillo. Esto es como si ahora llega el señor Sony y dice The Last of Us está cancelado y nosotros... Oh, The Last Guardian será. Perdón, The Last of Us. De hecho... No nos lo esperábamos. Más o menos. Pete Hines, que es, como digo, quien dio la noticia, que es el vicepresidente de Bethesda, dijo lo siguiente, dijo: no estaba a la altura de nuestros estándares de calidad y decidimos cancelarlo. Ya no está en desarrollo. No fue una decisión fácil, pero es algo que no sorprenderá a mucha gente teniendo en cuenta que no hablábamos nunca de él. Bueno, este juego estaba siendo desarrollado por Human Head Studios, que es un estudio que ahora mismo está desligado de Bethesda. Es decir, yo creo que ya no quieren volver a trabajar con ellos. Yo creo que tampoco. Y por último, comentaros que Hines ha dejado la puerta abierta a retomar esta franquicia en el futuro, porque dice que tiene mucho potencial y que no quieren perder esa oportunidad, pero que de momento la cosa Jorge, está así. Tengo una pregunta. ¿Y StarCraft Ghosts también está cancelado? Ese no, ese que va. Y Titan tampoco. Sobre Pete Hines, debo decir que el tío publicaron un vídeo en su día, un streaming en directo de Evil Within, que por cierto ya hablaremos aquí en el programa. El tío se puso a jugar el capítulo 9, que es el mejor del juego con diferencia, y es un puto paquete. Yo vi ese vídeo y dije que te jodan, tú no mereces estar en ese puesto, cabrón. Hombre, también te digo una cosa, ¿eh? Igual que ser un gran jugador no quiere decir que seas un gran desarrollador, ser un gran desarrollador no quiere decir que seas un gran jugador. Pete Hines es el tío que da la cara, es el tío del ejecutivo con el maletín que se baña en billetes, tío. Este tío dijo, Prey 2, ¿qué es eso? No sé lo que es, cancelarlo, no me interesa. Este tío ni siquiera es desarrollador, joder. Qué mal jugó el cabrón, cómo me deprimió. Eso sí, el juego es otra cosilla. Solo quería decir eso para avivar la llama, ¿no? Eso. Y últimamente, todo lo que hace en cuanto a videojuegos, Zenimax, Bethesda... Tiene una especie de halo de mierda. Sí, o sea, últimamente es puta mierda todo. Excepto lo que sacan ellos, el Sky Oriental, Es que sí, no sacan nada más, tío. Es verdad, vamos a ver. Lo demás... Que rodea a Bethesda últimamente. Evil Within, sí. Hay juegos que... En este caso es un buen juego, ¿no? Ojo, sí, pero hay juegos que... Tiene buena pinta y tal. Pero hay como una especie de... Regustillo a mierda de fondo. ¿No sabes? Dejan marchar. Como cuando acaba... Mira, como cuando... Vas al váter, ¿no? Y acaba de estar otra persona. Y el asiento todavía está calentito. Es el calor de la mierda que desprende, porque la mierda desprende calor. Gracias por ser tan gráfico y explicativo. Víctor y Jorge. A ver, voy a deciros tres juegos de los últimos que ha sacado, de los últimos. En un periodo de 2-3 años. Wolfenstein, Evil Within y Dishonored, por citar algunos, ¿eh? Pero ninguno de esos juegos, excepto Dishonored, que en su momento fue un juego que muy alabado y tal, ninguno es lo que tú esperas de Bethesda. Pero tampoco es una mierda, ni mucho menos. Pero me refiero que como que han pegado, me da la impresión, un poco una bajada, no sé, me da la impresión. Sobre todo porque en el momento exacto en el que se hicieron con ID Software y todo eso, estaba en su máximo apogeo. Y todo lo que sacaba a veces era sinónimo de calidad y de grandiosidad. Y que últimamente, no sé, da la impresión de que está un poco apagado el tema. A lo mejor es una impresión mía, ¿eh? ¿Sabes también lo que? Yo creo que Elder Scrolls Online está siendo un pequeño fracaso, me da la sensación. Con lo cual también te tendría que dar razón en ese sentido. Iba a decir, pues de otros juegos que habláis, lo que he leído, porque no sé por nada, me sorprendió gratamente porque no son un nido de bugs, que es lo que espero de los juegos de Bethesda. Bugs y más a bugs. A ver, pero es que es normal que un positivos. Juego como Skyrim Hombre, tenga bugs porque en Skyrim le es bastante, pero tampoco Skyrim, es para tanto. Skyrim, Fallout, joder, lo todo digo lo que sacan. Porque Gaspar dice bugs. Bugs. ¿No? Entonces, digo, hay bastantes libros en Skyrim, ¿verdad, David? No, pero a ver, yo creo que, joder, aparte de que no son juegos que no están haciendo ellos directamente, no lo hace el estudio que hace... O sea, The Evil Within no lo hizo la gente que hizo Skyrim, ni la gente que hizo Rage, ni tal. Y se nota, gracias a Dios. A ver, la estrategia que toman es contratar muchos estudios pequeños para hacer juegos, ¿no? De todas maneras, Gaspi, a ver, no te falta razón, pero es el mismo debate que hemos tenido de forma eterna. Yo sí, Skyrim le he metido ya más de 160 horas y no he tenido bugs dramáticos. Bugs, no bugs. No te falta bugs. Razón, no te sobra. Yo en todo de New Vegas no tuve un bug. Joder, me comí unos cuantos. Y otra cosa. Mira, mismo hablé otro día con un chico por un chico que nos habló me hablaba por Steam, ¿no? Me dijo, joder, me habéis metido el gusanillo de New Vegas y tal, ¿no? Que me gustó mucho el Fallout 3 y probé New Vegas y me está gustando mucho, decía, ¿no? Y me dijo lo mismo, llevaba no sé cuántas horas jugadas y cero bugs. No sé de dónde vienen los bugs. Y no solo eso. Se lanzó un parche de 600 y pico megas que arreglaba muchos de los bugs. Yo tuve un bug muy gordo. Un bug. O sea, la Biblia, eso fue, ¿eh? Tuve un bug muy gordo y no por ello digo que sea una mierda de juego, hostia. Y aparte no solo eso, es decir, un juego como Skyrim o Fallout me parece razonable que pueda tener esos problemas. Un juego como Wolfenstein, pues es menos perdonable. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de una cosa grave. Porque han descubierto un nuevo agujero de seguridad en el PlayStation Network. Es una de las polémicas de esta semana, o de la noticia más polémica, si cabe. Y la hemos podido saber a través de Aria Arkaban, que es especialista en seguridad informática. Informó hace 2 semanas a Sony de una vulnerabilidad del sistema que, en conocimiento de los hackers, podría suponer la filtración de datos de los usuarios, contraseñas, cuentas bancarias, direcciones, etc. No ha dado detalles concretos de la vulnerabilidad. Sí que ha dicho que se trataba de un tipo de vulnerabilidad SLQ Injection, que, para que lo entendamos, permite a cualquiera que tenga los conocimientos colarse en los servidores SLQ de Sony y de esa manera sustraer los datos. Bueno, comentó que ese era ese tipo, pero no entró en detalles precisamente para que nadie aproveche eso para joder. El caso es que Sony, pasadas 2 semanas, todavía no ha hecho nada ni se ha pronunciado sobre el tema. Típico en Sony. Exacto. Si no lo miras, no existe. Recordemos los problemas de 2011, que estuvieron un mes Les habían robado datos y estuvieron un mes sin avisar a los usuarios y luego intentaron sobornarnos, regalándonos juegos que ya estaban harto vendidos y tal. Y yo lo que espero es que no vuelva a pasar algo así, pero ya veremos, porque si se toman tan en serio, entre comillas, este tema de la seguridad, pues mira, no sé. ¿Quieres decir algo tú, Oscar? Sí. A ver, comenta. A ti te escondieron los juegos. Que vete a la mierda, tío. ¿Cómo que harto vendidos? Joder, te regalaron el Infamous que ya llevaba 3 o 4 años en activo. ¡Hala! 3 o 4 años, joder, dice el otro. ¡Venga! No, ¿qué? Hombre, eran 6 los que llevaban a la venta. No eran 6. Joder. Y el Wipeout HD, que estaba prácticamente desaparecido. Versión retail. Prácticamente. Retail, no digital. Sí, claro. Versión retail. O sea, que era jodido encontrar en físico. Y pero para la gente que lo quiere en físico, espera. Para la gente que lo quiere en físico, ve la oportunidad de no tener que comprarlo en digital, que se lo regalen, pues, hombre, es un mal menor. Pues yo no prefiero que no pierdan mis datos y que no me regalen ningún juego. ¿Qué quieres que te por diga? Por supuesto. No, a ver, esto en su día lo debatimos. Cualquiera puede sufrir un fallo de seguridad. Claro. O sea, a ver, eso, la negligencia es suya, por supuesto, pero también es del tío que roba los datos, ¿eh? Hombre, pero es el delincuente. Exactamente, pero lo que tampoco se puede hacer es mirar para otro lado, coño. Si te roban datos, si vulneran tu seguridad, dilo públicamente. Oye, ha pasado esto, hay que reaccionar. No te escondas. Es que el rollo es, el problema no es que les roben datos, que le pasa a cualquiera. Le ha pasado, joder, a las grandes empresas del mundo le ha pasado eso. A Steam también le pasó. El problema es que suden tantísimo del tema, de los usuarios, que no den, bueno, explicaciones. También una cosa, ¿eh? A Steam le pasó, pero a las 24 horas de eso, Gabe Newell mandó un email a todos, claro, y cada uno de los usuarios. Es que eso es como tiene que hacerse. Eso es, coño, como tiene que hacerse, información. Es la primera norma de la gestión de crisis. Exacto. Informar al perjudicado. Y el caso es que, hombre, estaría muy bien que por lo menos sacasen un comunicado diciendo: hemos leído los emails de esta tipa y vamos a hacer algo al respecto y vamos a solucionarlo. Eso sería lo correcto. Porque es una empresa, una gran corporación de millones de dólares y que seguramente gaste miles y miles de dólares en seguridad. Y que, joder, lo mínimo es ese tipo de cuestiones, es que, ¿no? Fíjate, Jorge, en PS Plus ya son casi 8 millones de usuarios, 7 millones y pico en PS Plus, que eso es mucha gente. O sea, hay mucha gente que cada mes o cada X tiempo, pues, factura una serie de dinero para PS Network. Entonces, coño, hay que proteger a esa gente, ¿no? Que confía en ti. Desde luego. Es que, de hecho, yo he leído muchas críticas, David, de gente que decía: joder, parece mentira que PlayStation Network fuera iba mejor cuando era gratis que ahora que es de pago. Estáis, o sea, tú, por ejemplo, que estás un poco metido en estos temas y tal, ¿qué opinas de ese? Pues es que eso es verdad. Mira lo que pasó hace una semana, Víctor, con el, bueno, lo de Drive Club fue simplemente otro elemento más, pero bueno, Drive Club es lo típico de un juego que acaba de salir y hay una saturación tremenda por falta de previsión, ¿no? Es el mal funcionamiento generalizado de PS Network, que la verdad es que fue preocupante, y encima de pago. Yo lo voy a comentar, Drive Club. ¿Cómo puede retrasar un juego un año para perfeccionarlo y que salga para un casi peor? Bueno, hombre. Grande, Sony. ¿Qué? Veo que eso es veo haciendo veo que no tienes ni puta idea del tema. No, teniendo en cuenta que ha salido hace poco una noticia de Sony, hoy mismo, diciendo que posponen el lanzamiento del Drive Club en PS Plus. Pero, que iba a ser la edición gratis para pero eso no tiene nada que ver con la calidad del juego. Por los problemas con el juego. Vale, no. Problemas con la infraestructura online. La IA es cojonuda, ¿eh? Y los vídeos se ve cómo le dejan un lado para que te adelante y siempre va por. Mira, siempre va a golpear. Yo la IA brillante. No sé lo que cojones es. ¿Vale? La IA no sé lo que es. Como decía los usuarios de Play 4, es verdad. Que iba a matar a Forza. Va bien, así. Eso, mira, generalizar es una gilipollez y es de mentes cortas. Eso te lo digo ahora. Good job. Y una Good cosa. Job. Una cosa. La IA no sé Good lo job. Que es. Vale. Infraestructura online, cero patatero, vale. No tiene nada que ver con la calidad Oscar, del juego. Oscar, la IA es una película de Steven Spielberg. No, es AI. O IA. Eso es la traducción. Es los padres, IA, tío. IA no IA. Sé lo que es. Bueno, vamos a seguir con más información. Estamos de enhorabuena desde ayer, porque el gordo nos ha bendecido. Una vez más con sus ofertas. Y tenemos ofertas de Halloween en Steam. No son las ofertas ultra gigantes que tenemos normalmente en Navidad o en verano. Espera, ¿estás diciendo algo malo de Steam? No, solo estoy diciendo que estas Cuidado, ofertas no se comparan con las que van a venir dentro de un mes. Bueno, siempre ha sido así, además. Son unas ofertas para abrir boca y con juegos, entre comillas, relacionados con el Halloween. Porque realmente la mitad de ellos no están relacionados en absoluto, pero bueno. Así que aprovechad. Tenéis las ofertas hasta el 3 de noviembre, así que echad un ojo a lo que hay, a lo mejor algo os interesa. Yo sí que quiero hablar en contra de Steam. Vaya puta mierda de ofertas, hostia. Solo me pude comprar tres juegos. Tú eres tú. Solo tres, Oscar. Solo tres, tío. Tú eres el mamón que se compró una tarjeta de Steam. Eres sí, un claro. enfermo de Steam, tío. Yo no salgo a la calle para comprar tarjetas. Lo hago desde mi propia tarjeta, tío. Claro, tío. ¿Para qué vas a gastar tiempo en salir a la calle? Pero es que yo no le quiero dar datos innecesarios a nadie. Yo se los doy a Newell. Le doy hasta mi análisis de sangre. Hasta que haya un Newell Gate. Y nos jodan las que cuentas. Me roba. Si es dinero para Steam, me da igual que me roba, joder. Hombre, por lo menos, si Gabe Newell la caga con tu dinero, te mandará un email al día siguiente. Sí. ¿Tú piensas que cada bit que se está poniendo en Half-Life 3 es esa pasta que exactamente dejas ahí, ¿eh? Es una buena causa, joder. Por cierto, no cambian nada las ofertas de un día para otro. No, todas las jornadas son las mismas. Exacto, sí. Es un catálogo fijo de ofertas. Yo pillé uno ya, ¿eh? ¿Cuál? Among the Sleep. Ah. Hostia, David, me interesa mucho ese juego. Juega pues demo y me llama mucho. Está a 11 pavos, 40% qué caro, de descuento. Pero, tío, ¿cuánto de descuento? 40%. Me lo compro. David. Me lo compro ya. David, nunca compres por, si no 70, está, por, debajo de 90, por debajo de 75. Hay que esperar a las hay ofertas. Un motivo que no puedo contar aquí por el cual tuve que comprarlo. Necesitamos ahora comprarlo. Sí. No. Sí, pero por otros motivos mayores. Pero el caso. El caso es que, y yo se lo comento a nuestro público porque ya lo sé, hay mucha gente que a lo mejor es novata en Steam. Nunca compréis un juego si no tiene al menos un 75% de descuento. Sí, porque sé que pues probablemente después porque, se reduzca el exacto, precio. Exacto, muy probablemente pasará eso. Pero en este caso hay un motivo de fuerza mayor. No es por justificar, menos que sea un novato, pero hay una causa ahí de fuerza mayor. Bueno. Lo que es muy interesante, ¿vale? Perdona, David. Eso es que tiene que hacer un análisis para otro medio. Bueno, yo escogí la noticia del día pensando en Oscar, así que cuando quieras. ¿Ah, sí? Star Wars Battlefront 3 ya tiene fecha. ¡Oh! ¡Oh! Tiene fecha. Más bien, fecha exacta no. Es más bien una temporada en la que lo van a sacar. Un mes en el que lo van a sacar. ¿No? Bueno, concretamente va a salir en Navidades de 2015. No sabemos el día, pero sabemos que será pues en diciembre. Curiosamente, coincide con el lanzamiento de la nueva película de Star Wars, que es en ese mismo mes. ¡Qué casualidad! La nueva peli dirigida por J.J. Abrams, maestro de abrir tramas y no cerrar ninguna. ¡Hostia, qué puñalada! Eso escuchaste, ¿no?, de mí, cabrón. Pero no lo escuché de ti, pero es que es verdad. O sea, cierto. Fíjate si es tan verdad que pudiste llegar a esa conclusión los dos juntos. Por separado, sin hablar tiene de este tema nunca. Puta razón. Ya veremos lo que hace con Star Wars, ¿eh? Porque yo me espero. Hostia, yo aquí tengo que abrir un debate. Yo espero mundos paralelos y cosas así. Bueno, comento la noticia y luego acabaremos de JJ Abrams, si queréis. Vale. Pero venga, brevemente. Que vamos mal de tiempo. Bueno, lo único que hemos visto del juego es un breve diario de desarrollo que hemos visto durante el E3. Estábamos aquí, lo comentamos. Y bueno, se ha visto muy poco de este juego. Se espera mucho de él. Y bueno, pues ya sabéis, Navidades de 2015. Y yo quería aprovechar, hablando de juegos de Star Wars, que esta semana el portal Guzzle Games, GOG.com, ha puesto a la venta algunos juegos clásicos de LucasArts. Tanto aventuras gráficas como juegos sobre Star Wars. Tenemos la aventura gráfica de Indiana Jones, tenemos el Monkey Island 1, el X-Wing, el TIE Fighter... Juegazos. Y se comenta que muy pronto habrá más títulos de LucasArts clásicos y un poco... digamos, actualizados para que puedas jugarlos en sistemas operativos actuales. Joder, qué bueno era el X-Wing versus TIE Fighter. Sí, ese era, todavía no está, pero, ya, no está aún. Pero se espera que... Era buenísimo ese juego. Sí, sí. Hablamos de Rogue Squadron, porque yo quiero ese también. Aunque sea el primero. El que se vio en PC. Estaría guay. Joder, tío, qué clásico. Estaría bien, una reedición pues, de tal. Ojalá lo pongan. Pero, tío, tienes que probar el X-Wing versus TIE Fighter. Ya, lo probé, ya lo jugué en su día. Es que era como Rogue Squadron, pero en plan simulador. Era como un simulador de vuelo, pero con naves de Star Wars. Una pasada. Buenísimo. Yo cuando lo vi de pequeño, flipé. Con la música original de John Williams y todo eso durante las batallas espaciales. Una pasada. Y bueno, a ver qué pasa... Off topic total. Con la película nueva de Star Wars... Porque J.J. Abrams siempre tiene muy cerca Antonio Resines. Y entonces luego pasan cosas. Yo sé algo, interesante de la película. Ojo, ojo, que las pelis que ha dirigido Star Trek son la hostia. Son buenas, sí. Y una cosa, la nueva peli de Star Wars es mi nueva meta en la vida. Cuando llegue el día de ese estreno, tendré que pensar en otra nueva meta, que será la, la siguiente película de Star Wars. Veo que eres un hombre con metas ambiciosas. Hostia, pues así por supuesto, gusta, tío. Siempre hay que tener metas en la vida. Bueno, al parecer ha habido una especie de, no sé si decirlo semi-spoiler, pero se ha confirmado que Harrison Ford no participará en la segunda película de la saga. Pues en la segunda. Lo que da a entender que Han Solo podría fallecer. Sí, tío. Seguramente será una muerte épica. Y lo matará Chihuahua. No, pero Chihuahua morirá también. ¿Sabéis quién es Chihuahua? Es un tío muy alto. No, es Hilario Pino. Ya sabéis que a medida que ese tío envejece, pues se va cubriendo más de pelo. Y llegará el futuro, en la época de Star Wars, que será Chihuahua. Oscar, tío, has hecho que el complejo Holanda tenga 5 segundos de mierda. Sí. Castigado cada pared. Bueno, 5 minutos. Bueno. Vamos a irnos con el foro. Señor Oscar, ¿quién estaba comentando? Sí, un momentito, que me pillas mirando el chat. Página 1, vamos allá. PHF Ceramic dice: tengo que haceros una pregunta muy seria. ¿Han estado Gaspar y Bono esta semana por Gijón? Es que ha aparecido un colgado que se disfraza de payaso tenebroso y se hace fotos por las noches. Se parece a Gaspar. No, y acto Gaspar, seguido pone: pero es que a raíz de esto ahora ha aparecido otro colgado que va en su captura disfrazado de Batman. Ese puedo confirmar que es David, sí. Seguramente. Qué bueno eso. Le troleo, tío. Para pillar al Joker. Troleo a ese tío. Troleo al troll, tío. Siempre alguien más troll. Dabu uno dice: espero que se comente la versión de PC sobre Devil Within, con al menos las siguientes modificaciones al archivo settings.xml. No vamos a hablar de la versión de PC. Lo siento, Dabu. Karateka 99 dice: ante todo, saludaros, amigos, que hacía tiempo que no escribía. Es que estaba en una cárcel de Tailandia por violar un troll. Dice, entre comas, Alien. Soy fan de él y este juego lo recrea casi a la perfección. Aunque solo digo que terror o survival horror no es dificultad, dice. David, supongo que hablará de ello. Saludos, amigos, y seguir así. David y Gaspar creo que querían decir algo. Yo solo voy a decir que sobre Devil Within, que salió último, lo actualizaron hoy, parece ser. Para PC, ¿verdad? Sí, sí. Le quitaron las franjas y lo dejaron a 60 FPS. Sí, pero ahora se puede hacer las franjas negras desde ya, no hace, ríes, ya no hace falta juego. Modificar. Claro, se metía mod, y Gaspar, tío, ¿tú cómo haces? O sea, ¿cómo haces para cambiar tan radicalmente los nombres de las cosas? Incluso si lo lees en plan tal cual español. Joder, no es Evil Between, no es el demonio que está tras algo, ¿sabes? Es Within. Gracias por la explicación, pero no me interesa. Mañana yo compraré la versión de PC de Evil Within. ¿La vas a comprar? Sí, porque ayer probé la demo y dije, guau, este juego pide su puta madre y me iba perfecto. Pesa 9 gigas, solo la demo, ¿no? Es acojonante los requisitos. ¿Qué pesa? Solo 9 gigas, ¿no? La demo. David, eso vale. Ya... No sé si hemos hablado aquí ya alguna vez, pero sí. Pero realmente todo este tema de los requisitos altísimos que están poniendo, que dentro de poco nos van a pedir, yo qué sé, un ordenador cuántico o algo así, ¿no? Pues todo eso no es más que una maniobra de marketing para que las casas de hardware vendan hardware, porque si te dicen que con tu equipo de hace 5 años puedes mover los juegos de hoy en día, te da la risa. Te da la risa, ¿no? Es para vender hardware, así tampoco me quería arriesgar. Entonces, por la demo, perfecto. Perfecto, también es cierto, perfecto, que vi benchmarks y la verdad es que el juego está muy capado. No sé si con este nuevo parche la cosa ya ya mejora, pero te está... ponían más opciones gráficas al menos. Bueno, vale, entonces parece que lo ha mejorado. Está bastante capado, ¿eh? Sigo leyendo. Battlemaniac 1 dice: buen programa hoy, yo lo estoy jugando y me está pareciendo un gran juego. Lo de la IA, que mucho se critica, no sé, pero yo la veo muy buena. El alien no para de buscarte por todos lados, al mínimo ruido sospecha y te mantiene en tensión todo el tiempo. Leo dos más. Bueno, aquí Brutal Boy pone: yo quisiera que expandiera universos. Una imagen de Master Chief Es el maestro luchando contra un alien. No está mal el arte. Voy a cambiar de página y leo el último, ¿os parece? Muy bien. El último por ahora. Sí, sí, por ahora. PHF Ceramic dice, no es por nada, pero hay dos Odors en la encuesta. Sí, porque Colonial Marines es un gran juego. Es un Odor encubierto. Hasta ahí por ahora. Bueno, señor David, vamos a irnos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner en el programa de hoy? Pues hoy os voy a poner remixes de Breath of Fire, un juego que seguramente adorará a muchos por aquí y espero que os agraden. Muy bien, pues nos vamos con un par de remixes. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com, también desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y si nos queréis escuchar en directo todos los viernes de 10 a 12 de la noche, con excepción de hoy que hemos empezado tarde de cojones, podéis hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera, entrando en nuestro canal oficial de twitch.tv, que es el Complejo Anda todo junto, y... entrando en directo, que emitimos desde ahí. Y también desde la página web RadioBattletoads.com. Battletoads como el videojuego de NES. RadioBattletoads, todo junto, .com. Y señor Jorge, de paso vamos a aprovechar para hablar del canal de YouTube. El canal de YouTube. Que lo hemos retomado así un poco, ¿no? Estamos metiendo un poco de cañita. Efectivamente, Víctor y yo estamos haciendo unos vídeos, una serie. Es nuestra serie. Nuestro programa, nuestro show, que se llama Los Hermanos Lambda. ¡Buah! ¡Qué rancio! Los Lambda Bros, o Lambda Brothers. Y en esa sección, pues jugamos a juegos cooperativos de todos los tiempos, tanto juegos clásicos como juegos más actuales, e intentamos pasárnoslos. Y mientras, pues solemos hacerlo en directo y luego subimos el vídeo a YouTube, entonces... hablamos con la gente nos va contando sus experiencias y los vamos leyendo. Contamos nosotros también algunas experiencias, sí, recuerdos. Va un poco de eso el programa. Yo os veo. ¿Y qué, te parece? ¿Te gusta? Escribo en el chat. Yo os di a like. Nos está ahí. Pues di like, sí. ¿Seguiste y diste like? Sí, pero paso de veros. Porque es un cochino. Claro que los veo, joder. Son bonitos esos vídeos, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que la segunda parte aprendiendo. Del especial Resident Evil. Sí. Me estoy intentando pasar también el Resident Evil. Está sí, tardando eso... porque quiero cogerlo con cariño. Ojo. No ahí por obligación. No sabes, Oscar. Eso no es Lambda Brothers, ¿eh? Eso es un vídeo de Víctor que lo hace a su bola. Víctor, por cierto, te recuerdo que en enero tienes una cita con el otro Resident Evil. Sí, y lo voy a comprar. Tendrás cojones a jugarlo. Sí. ¿Sí? Lo juras aquí, hijo de puta. Claro, voy a comprar el juego para jugarlo, no para tocarme los huevos. Vale. Vamos a dar un repaso rápido al chat, Complejo Anda todo junto en IRC hispano. Ah, bueno, ¿qué tienen que hacer para seguirnos en YouTube, Jorge? Pues nada, simplemente buscar el Complejo Anda TV todo junto. No, es así el canal. Y ya nos encontráis, tenéis los vídeos de Lambda Brothers y otros muchos vídeos que vamos subiendo a lo largo del año. Así que animaos a seguirnos porque, bueno, si queréis ver más contenidos, ahí está todo. Y vamos a repasar el chat porque tenemos conectados a Anchoa, a Aguirre, atropello al Alien, a Artorias, Battlefront 3 saldrá el 31 de noviembre, Battle Guada 84, Blaster Guada 84, perdón, a Bono Loto, Bono Man en Gijón, Dab 1, Denise Azul, Dogo Argento, Ducha, Eja. Tenemos a el noveno pasajero, era Gaspar. a Gaspar Lowen, Gaspar suicidó a Kurt Cobain. Gaspar solo en la Nostromo. Gaspar Morfo, Gasper the Friendly Troll. No, Gasper the Friendly Troll, perdón. Granados ficha por Rockstar. Los gusanos de Nesquik son aliens. Tenemos también a MJ. Te dejaste uno. Dime cuál es. Los aliens huyen de Gaspar. Tenemos también a Montoro bebe alcohol gaspaurizado. Bueno, de gaspaurizado ya se ha agotado el cupo. Ya se ha agotado. Sí, cuidado. Tenemos a... No son aliens, son cucarachas grandes. A PHF Ceramic troleado por Evolve. Podemos contra la Castuza Alien. Shaolin Platina Alien. Este no voy a leer. The Evil Between. The Evil Rajoirin. A Toraz. Y tenemos dos invitados. Identifíquense, por favor. Bueno, la cosa está bastante bien, ¿eh? Prometedor el programa de hoy. Seguid así, chavales. Y señor David, ¿qué tienes para nosotros en este programa de hoy? ¿Qué tienes para nosotros en tu sección Solz y no Solz? Pues bueno, hoy traigo un Solz especial, es un Solz completo toda esta sección. Os voy a hablar de mis experiencias de... ¿Y no hay no Solz? No hay no Solz. Bueno, a lo mejor algún detalle concreto. No pasa nada. No pasa nada porque debías Solz, los voy contando. Tengo una libreta. Vosotros no lo veis porque estáis en vuestras casas, pero yo aquí encima de la mesa tengo una libreta donde voy apuntando una flechita cada vez que hace un Solz y otra flechita cada vez que hace un no Solz. Y me debes Solz. Pues hoy yo creo que casi todo van a ser Solz, no hay ninguna crítica así especialmente relevante a la feria. Pero como ya sabéis, el Madrid Games Week se celebró pues hace un par de semanas, jueves, viernes, sábado y domingo, aunque el jueves era un día solo para prensa. Una lástima que no pudiese ir porque la cosa estaba muy relajada y no fue el follón de días posteriores. Y la verdad es que bastante contento, pude jugar cosas, que era lo fundamental. Tuve la espinita esa de no poder probar The Order 1886, pero es que la cosa estuvo imposible. Pero bueno, pude ver jugar cosas que la verdad tenía intención de jugar. Pude jugar bastante a Dragon Age Inquisition. Pude jugar bastante a Bloodborne, pude jugar bastante a Until Dawn. Vi un vídeo que al final no era tan exclusivo de The Witcher 3, pero da igual, tenía una especie de mini sala de cine con Geralt. Y ya era suficiente. ¿Estaba Geralt en persona ahí? No, una lástima. Ah, qué pena. Una lástima. Y bueno, varios juegos de los que os voy a hacer unas pequeñas reseñas, en fin, para que veáis lo que pueden dar de sí. Y yo creo que podemos empezar, Víctor, con Resident Evil Revelations 2. Había una demo jugable de un nivel que, bueno, más o menos casi era un tutorial. Y que me mostró cosas interesantes, aunque la verdad es que la demo en sí misma era un poco sosilla, ¿no? Muy básica, para hacerte con las dinámicas más primigenias del juego. Pero bueno, la cosa promete, a pesar de que a mí me dejó, insisto, un cierto gustillo agridulce, más que nada porque considero que es un título intergeneracional que en ciertos aspectos pues no demuestra prácticamente nada. Pero bueno, al menos jugablemente parece que Capcom quiere que la saga vuelva un poco a sus orígenes, ¿no? Como ya sabéis, en este título controlamos a Claire Redfield y Moira Barton, la hija de Barry Barton del primer Resident Evil. Pensaba que era la hija de Tim Burton. La de, ya sabéis, Barry, el mítico Jill Sandwich. Pues bueno, más o menos es un personaje mítico. Y en fin, era un juego que se nota que quieren volver al pasado y en este caso hace un guiño Mikami brutal, Mikami dentro de la saga Resident Evil, qué curioso, a Resident Evil 0. Sabéis que en Zero pues la novedad principal era la posibilidad de cambiar entre los dos personajes, pues para, en fin, para... Y hasta podías... No podías jugar cooperativo, si no me equivoco. No. Ni en algunas fases, ni nada de eso. No. Tú controlabas a uno, el otro lo controlaba la hija de la máquina. Y bueno, era un juego curioso porque te exigía cooperación, te exigía cierta estrategia y han querido trasladarlo a este Resident Evil Revelations 2. ¿Qué pasa? Que en este caso, aunque mi juicio es un poco estúpido, pero bueno, ya sabemos que los videojuegos a veces se permiten licencias un tanto extrañas que hay que aceptar por su naturaleza de videojuegos. Y es que Moira no usa armas, ella está en contra de las armas y no las usa. Y os digo esto cuando ves a un fulano caníbal de 5 metros que está a punto de matar y yo no uso armas. Es que estoy en contra de las armas. Estoy en contra de las armas, soy una perro flauta y no las uso. Poco absurder, pero en fin, ya os digo que el juego te lo plantea así y así es. Oscar, ¿ibas a decir algo? Que yo creo que vi un artwork con la chica con una pistola en las manos. De Moira. Sí. Bueno, pues al y final... Y creo que lo vi hoy, además. Pues al final, al menos lo que se ha visto hasta ahora, ella no puede usar armas. ¿Cómo funciona esto? Pues Claire es la tía dura, la tía que ataca, la tía que se defiende, la tía agresiva. Y Moira es la tía que tiene el poder de usar una linterna. Oh, qué superpoder. Wow, lo mejor era eso, lo que vi. Que se aparte. Voy a buscarlas. Que se aparte Iron Man. Eso no vale para nada en los videojuegos. Subes el gamma y ya está. No, pero la linterna en este caso no vale únicamente para alumbrar, iluminar, mejor dicho, en un sentido literal, sino que la linterna es un poco el equivalente a lo que era en Resident Evil Revelations 1, este visor que tenían Jill, sí. Que sabéis que nos permitían inspeccionar el escenario y descubrir pues objetos, munición, plantas, lo que sea, ¿no? Pues en el caso de Revelations 2 es lo mismo. Moira puede iluminar partes del escenario y descubrir ítems interesantes. Con lo cual, usamos a Claire para la acción, para el juego sucio, y usamos a Moira pues para investigar, para intentar recopilar objetos y con eso pues asegurar supervivencia. Cosas que me gustaron bastante. Bueno, pues a diferencia de Revelations 1, los enemigos tienen personalidad. Imponen, te dan cierto miedillo. No son zombies exactamente, es una mezcla entre zombie y las plagas de Resident Evil 4. O sea, tienen un aspecto... zombificado, pero son también muy activos, muy agresivos, utilizan armas a melee, o sea, los tíos la verdad es que imponen bastante y las luchas son muy duras, de hecho, ¿no? Y el control de Claire, pues es un control a todos los tiempos modernos, podemos apuntar y disparar, movernos y disparar a la vez. Wow. Cosa que ya apareció en Resident Evil Revelations y el 6, pero que se sigue utilizando. Y la verdad es que el control de Claire es bastante bueno. Es muy ágil y en ese sentido parece que lo que se refiere a la balística, al menos a la acción en sí misma, pues el juego no va a decepcionar. Lo único que yo le echo un poco en cara es el tema gráfico. El tema gráfico es un juego que no va a sorprender a nadie, absolutamente a nadie. Quizás en lo artístico sí, de hecho en la demo al final veíamos este escenario de la cárcel, ¿os acordáis? Ese primer artwork que se filtró, que parece una cárcel así muy muy muy hostil, muy que te da mal rollito. Sí. Eso lo veías en la demo y estaba muy bien recreado. Pero en el tema técnico no os esperéis absolutamente nada, porque es un juego intergeneracional y que la verdad es que es un poco, está un poco subido de vuelta respecto a Revelations 1, que es un juego de 3DS. Dime, Gaspar. Iba a decir, lo harán justito así para que no desentone la versión de Wii U. Ay, no, que no sale, joder, es verdad. Joder, por eso hablas, tío. Bueno, pues tiene toda la puta razón. A ver. Tiene toda la puta razón, o sea. Yo justo salió el 1 Wii U y ahora no sale. Qué bastardo. Justo estos días me acabé el 6. Y he de decir que en algunos detalles me sorprendió bastante, bastante bien a nivel técnico. Si venías de jugar en el PC o en Wii U o un juego a 1080, ponías el Resident Evil 6 y se notaba que la resolución no alcanzaba o que las texturas, pues tampoco en muchos lugares, pues tampoco eran la releche, por no decir que eran malas. Pero en cuanto a modelado de los personajes y los rostros, la verdad es que me impactó bastante en un juego de PlayStation 3 ver sí, algo así. Sí, está, la verdad es que Resident Evil 6 está muy currado y la versión de PC también es muy buena, por cierto. El tema técnico está muy bien ese juego. Pero en fin, Revelations 2, poco más hay que decir. Una impresión, bueno, bien, pero queda mucho por ver, desde luego. El siguiente juego que probé fue Bloodborne. Y Bloodborne, debo decir que yo me flipé con ese juego. Es cierto que algunos dicen que es un Demon's Souls, Dark Souls con otro skin. Más o menos se puede coincidir. Pero hay una serie de elementos. Lo que pasa es que, bueno, en la demo tampoco podías ver todo, ¿no? Pero me comentó, por ejemplo, un conocido que en Bloodborne, por ejemplo, los escudos no se pueden utilizar. No va a haber escudos. Me comentó eso él. Los escudos se eliminan, con lo cual la estrategia de combate cambia. Como sabéis, Bloodborne mete armas de fuego. De hecho, en la demo de una arma de fuego que, la verdad, era bastante mierda, porque tenía un efecto de dispersión muy molesto y apenas tenía efecto sobre los enemigos. Pero bueno, que realmente se comenta que a efectos prácticos va a ser como un arma larga. Es decir, solo para disparar a muy corto alcance, y es como si fuera un arma de melee de largo alcance. Efectos prácticos. Sí. Bueno, yo no sé si te habrá más variedad de armas, ¿eh? No sé si además podrás conseguir más armas de fuego, puede ser. De hecho, en el título había una gran variedad de armas a melee. Podías escoger, el personaje tenía varias. Tenía también a su disposición objetos, por ejemplo, cócteles Molotov, que eran muy útiles, contra, sobre todo contra el enemigo de final de fase. Y la verdad es que a mí me encantó, porque tiene jugabilidad 100% Dark Souls. Eso siempre es viciante. De hecho, el movimiento del personaje es idéntico, el tema de rodar, esa física. Y todas las dinámicas de tema de las curas y todo eso. ¿Os acordáis el mítico fallo que ya es cosa clásica en los Dark Souls, que es los muñecos de trapo, ¿no? Cuando matas a alguien y pasas por encima, que parece que es de papel, pues también continúa ese defecto, entre comillas. Y es viciante, además. Fue un homenaje a los anteriores juegos. Sí, un homenaje. Es gracioso. Y además hay temas que muy interesantes. Por ejemplo, me ha sorprendido la cantidad de enemigos que hay en pantalla, ¿no? Es muy superior a lo que hemos visto en los otros juegos de la saga, pero sí sus contemporáneos, ¿no? En una cantidad brutal de enemigos, ¿no? Con lo cual eso supongo que se deberá al cambio de generación también. O sea, y con lo cual, eso sumado al hecho de que usan armas de fuego también ciertos enemigos, pues cambia bastante la forma de enfrentarte a ellos, ¿no? Con lo cual, vale, sí es lo mismo, pero tiene ciertos elementos que hacen que también difiera bastante. Es decir, que abrochando la potencia de Play 4, heredero de Dark Souls se verá como se vería ver en Play 3 un juego, ¿no? En el aspecto gráfico. No, a ver, mira, se ve bastante mejor. De hecho, a mí técnicamente me sorprendió mucho, no esperaba demasiado de este Bloodborne. Nada, lo digo porque la compañía no destaca por lo técnico, precisamente. Pero a mí me gustó mucho, lo vi, sobre todo la ambientación es brutal, me enamora esa ambientación, esa especie de Londres victoriano, pero gótico. Y técnicamente, pues destaca bastante. Yo he de decir que lo de bloquear o no, de que no haya bloqueo en este nuevo juego no me sorprende, porque a veces bloquear en Demon Dark Souls es contraproducente, es decir, te quita un buen tajo de la barra de estamina y, sí, y ya no puedes hacer nada. Yo creo que al final esquivas más que bloquear. Esquivar es mucho mejor siempre que bloquear. Yo pienso yo, vaya. Y en fin, es un título que ya os digo, me encantó, creo que fue lo que más me gustó de la feria. De hecho me tuvieron que echar porque ya cerraban, porque tuve que dejar de jugar porque ya cerraba la feria. Qué putada, si no, una putada, porque si no seguiría jugando. Yo creo que fue lo que más me gustó. Lo que más me sorprendió, sobre todo, pensaba, bueno, es otro clon de Dark Souls, pero la verdad es que tiene pinta de ser un juegazo de verdad, ¿no? Y que tendrá su propia personalidad. Jugué Until Dawn, esa especie de Heavy Rain de terror de Sony, que es un juego que ha dado bastantes vueltas. Veréis, era un título que me ha gustado, pero sé que a Gaspar lo odiaría. Gaspar lo odiaría por cuestiones propias de él, pero porque es un Heavy Rain 2.0. Joder, otro juego que se basa en tocar botones. De hecho, es que incluso la interfaz, la forma en la que aparecen los elementos para interactuar, es muy Heavy Rain. Es un juego basado 100% en la narrativa. Debo decir que no era un juego para tener allí, porque un evento con tanta gente y tanto ruido, no te puedes meter en situación con un título que requiere mucha atención en los diálogos y sobre todo en el contexto en el que se desarrolla, ¿no? No está pensado por partidas cortas, ¿no? De hecho, no es eso, pero no te metes en situación. De hecho, hay una anécdota muy graciosa. Cuando yo estaba esperando a que terminase una chica de jugar, la chica empezó a jugar y después de 3 minutos o menos dijo: aquí hablan demasiado, mejor me voy. Acabo de decir, pues dámelo a mí. A ver, es un juego que tiene pinta interesante. De hecho, lo que me gustó fue las decisiones que puedes tomar, que son cruciales. He hecho una decisión final que me impactó un huevo, porque, bueno, no digo nada porque seguramente habrá gente que quiera jugarlo, pero que puede decidir el futuro de la aventura, ¿no? Con lo cual, tiene buena pinta, pero es un juego basado en la narrativa. E insisto, ponerlo allí, hombre, está bien que muestren juegos nuevos, pero quizás no era el sitio adecuado. Pero ya os digo que no te podías meter en situación. También pude ver con cierto detalle Assassin's Creed Unity. No jugarlo, verlo, porque jugarlo también era una odisea. Os voy a decir una cosa. Técnicamente se nota un huevo, porque este juego no salió en la pasada generación. O no va a salir en la pasada generación. Sí que se nota mucho, ¿eh? Muchísimo. ¿Por resolución no será? A ver, no es por resolución. Yo la versión que estaba viendo es la de One. Se nota un montón. O sea, tú veías unos entornos que se te caían los cojones al suelo. En ese sentido se nota mucho que hay una evolución técnica, lo cual agradezco. Ahora bien, jugablemente, sobre todo el sistema de combate, sigue adoleciendo de la misma. Antes decía Víctor, ese trasfondo mierder, pues sigue teniendo ese mismo combate de pedir cita en la carnicería. No, es que no entendéis los combates de los Assassin's. Son combates por turnos. Sí, por turnos. En fin, esas animaciones a veces bastante ortopédicas. O sea, hay ciertos elementos que tampoco es que hayan evolucionado mucho. Con lo cual, pues bueno, es una especie de... Sí, técnicamente hay una evolución, pero jugablemente, al menos en ciertos elementos como el sistema de combate, me parece que la cosa sigue siendo igual de regulera, ¿no? Bien, es cierto que sabéis que Black Flag es un juego bastante más complicado, me reafirmo en ello, y espero que Unity siga un poco esa línea, porque si no la verdad es que va a ser un paseo. Pero en fin, lo que a mí me gustó, sobre todo en el plano técnico, ya os digo que se nota, al fin, el cambio de generación. Y toca el momento esperado por Jorge, hablar de Dragon Age Inquisition. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que un juego como Dragon Age, jugarlo allí, es sacarlo de contexto. No te dice nada, pero sí que a lo mejor has podido probar el sistema de combate. Sí, he podido probar el sistema de combate. Me recuerda enormemente el del primer Dragon Age Origins. Enormemente. Bueno, recordemos que el de segundo era también... También muy parecido, pero en este caso la pausa de combate estratégica estaba implementada y resultaba particularmente útil. O sea, no hay nada en el sistema de combate que haga presuponer haya cambios, digamos, a peor o que se haya simplificado, ni mucho menos. Todo sigue igual que siempre. Pues tirado complejo. Porque si el segundo ya era bastante simple. Por ejemplo, en la segunda parte se cargaron todo el sistema de habilidades de la primera. Yo no sé si en esta tercera. No me pude fijar en eso. Ya digo que la demo. O sea, el problema de esta demo, entre comillas, es que los personajes ya estaban desarrollados, ya tienen sus propias habilidades. Estabas en un entorno sacado de contexto, es decir, no sabías por qué estabas ahí. Y el tema de los diálogos, que creo que es una seña de identidad brutal en Dragon Age Origins, bueno, Dragon Age en general, solo podías hablar con un NPC que estaba por allí que tampoco te permitía lucirte mucho en los diálogos. Tenía las ruedas, ¿no? De diálogos. En plan, Mass Effect. ¿Puede ser? No, creo que no. Lo que vi yo no lo tenía. Al menos lo que vi yo no lo tenía. Aunque tampoco hemos mucho caso, Jorge, porque ahora mismo no recuerdo ese dato en concreto. ¿Qué tal era en el aspecto técnico? El aspecto técnico, la verdad es que muy bien. De hecho, es el punto positivo, porque sobre todo el diseño del entorno. Yo siempre diría que los Dragon Age de los escenarios eran bastante fragmentados, repetitivos. Era un juego que te parecía enorme, gigantesco, pero realmente no lo era. Tenía sus zonas concretas, pues más o menos desarrolladas, pero era un mundo muy fragmentado. Lo que vi en este era un entorno amplio, gráficamente muy trabajado, y donde había un gran margen de exploración. Lo cual es, la verdad es que es como un MMO en cuanto al entorno. Exactamente. Como Skyrim, o sea, era lo que le faltaba a Dragon Age para ya alcanzar ya pues más niveles de calidad, ¿no? Y es de un entorno boscoso con varias cabañas para ir a investigar, para perderte, para ir de un sitio a otro. O sea, eso me encantó y es una mejora brutal. Y el tema técnico pues también se va a notar bastante. Frostbite, ¿no? Tiene su intríngulis. Así que ya os digo, pinta francamente bien. El sistema de combate a mí me ha parecido idéntico a los anteriores. No creo que se haya simplificado nada, aunque tampoco he jugado con tanta profundidad. Y la cosa yo creo que no va a decepcionar, aunque ya veremos a ver lo que ocurre. Y en fin, yo creo que, no sé decir, creo que son los juegos más importantes que pude probar allí. Después también vi Dead Island 2, que tiene buena pinta, se nota ese toque humorístico, pero jugablemente sigue siendo lo mismo. ¿Otra vez síndrome de recadero? No, a ver, como en cualquier juego de ese estilo, Gaspar, pero quiero decir, si os gustaron los primeros, este nos va a decepcionar. Y bueno, el vídeo de The Witcher 3, que sinceramente, el vídeo de The Witcher 3 lo tenéis por internet, tampoco voy a perder en ello, aunque yo me filmé bastante, sobre todo con el personaje de Johnny, que es muy gracioso. Y ya os digo, creo que eso es lo más relevante que he podido jugar allí, y que no es poco. Son juegos importantes, prometedores, y que en general pues me han dejado una sensación bastante positiva. Bastante positiva. Bueno, pues entonces vamos a irnos con más Solz, porque vamos a hablar de ofertas, Jorge. Vamos a hablar de handgames.es y de las ofertas que ha posteado estos días, porque estamos en una semana con muchas ofertas. Empezamos con Sir, You Are Being Hunted, a 3,49€ para Steam, de oferta en la Humble Store. Podéis acceder desde aquí. Tenemos una super oferta de The Binding of Isaac Collection a 0,99€ para Steam, también en la Humble Store. Este juego muy recomendable y a muy buen precio, tal como está ahora. El Gauntlet 4-Pack, que es bueno, este remake de la saga famosa que han hecho ahora para PC. Pues el 4-Pack sería 4 juegos para 4 personas a 21,17€ para Steam. Es un juego que acaba de salir, así que está muy bien. Uy, qué ofertazo. Bueno, para acceder a esta oferta hay que utilizar un código que viene aquí, así que os recomendamos que visitéis esta página. Un juego que comentábamos antes, Valkyria Chronicles, pues de oferta a 13,86€ para Steam, la precompra. Ojo, es la precompra, recordad que este juego no ha salido todavía. Y ojo que el juego, el precio de salida son 20€, así que no es mala oferta tampoco. No es mala oferta para una precompra. Luego tenemos el Murdered Soul Suspect, más, bueno, te compras el juego y te ofrecen 8,46€ para la próxima compra en Gamersgate, todo ello por 12,99€. Es una buena oferta si piensas comprar en este portal. Y bueno, vamos con una última oferta y ya lo dejamos. Y es el The Witcher, para PC, para Steam, a 1,59€. Un juego muy bueno, un juego que os va a dar muchas horas. Por 1,59€ creo que merece la pena. Y bueno, hay que decir que en handgames.es, la web de ofertas de videojuegos, han puesto una nueva etiqueta de juegos gratuitos, ¿no? Es una etiqueta en la que puedes entrar y ver todos los juegos gratuitos que están en ese momento, porque ya sabéis que muchas plataformas de distribución digital especialmente les da por regalar juegos en X momentos y tal. Entonces os aconsejamos que estéis pendientes para llevaros alguna ganga en este aspecto, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis ver esta y otras muchas ofertas, no tenéis más que entrar en hungames.es. Y nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. ¿Puedes oírme? Te oigo. ¿Cuál era tu orden especial? Ya la leíste, está muy claro. ¿Cuál era? Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas. Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta. Repito, las demás consideraciones anuladas. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. Eres una puta mierda. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Tú lo admiras. Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. Oye, ya estoy harto de todo esto. Desconéctalo, por favor. Todavía no. ¿Qué quieres? No tenéis ninguna posibilidad, pero... contáis con mi simpatía. Vamos a destruir la nave. Nos vamos al espacio y nos vamos a... bueno, podríamos decir una nave, una estación que puede parecer grande cuando haces pues un trayecto, está controlado todo, pero cuando hay una criatura que, como acabamos de oír, es perfecta, se hace el lugar más pequeño del mundo. Señor David. Pues sí, amigos, Alien Isolation, y debo deciros una cosa. Yo se lo comentaba a Oscar el otro día. Yo no puedo ser imparcial con este juego. No puedo serlo. Porque la primera película a mí me marcó muchísimo. Yo la vi cuando tenía 10 años, de chavalín. Y me encantó. Lo pasé mal, pero me encantó. Y a partir de ahí empezó mi enamoramiento con esta criatura tan... este depredador puro, este superviviente, que era una absoluta máquina de matar contra la que no se podía hacer nada. Luego llegó James Cameron y se los cargaba a pares. Pero al menos la primera película tiene ese encanto, ese sobrenombre del octavo pasajero, que a mí pues me enamoró. Yo creo que a partir de ahí empecé a apreciar el cine de verdad, junto a otras películas, y empezó mi admiración hacia este gran hombre, Ridley Scott, a pesar de sus idas de hoy en ocasiones, ¿no? Así que no puedo ser imparcial, pero... Tampoco es preocupante, porque yo creo que Isolation es un grandísimo juego. Creo que es un grandísimo juego que tiene... se nota Creative Assembly, probablemente sea incluso más fans que yo de Alien, se nota un huevo. Son muy fans, ¿eh? Se nota muchísimo, y han hecho este juego con mucho amor. Han hecho un juego que yo creo que al fin va a satisfacer a la gente que esperaba el juego definitivo de Alien. Desde luego, por el momento lo es. Por el momento lo es. No era muy difícil superar los antecedentes, a pesar de que hubo buenos juegos, por supuesto. Pero este es el juego de Alien de verdad. Es como si fuese la primera película de Ridley Scott. Las demás están bien, con matices, pero la primera siempre será la primera. La buena, la auténtica, la genuina. Y algo parecido ocurre con Isolation. Bueno, la historia es una historia que, veréis, yo a veces puedo decir que este juego es un guiño a la primera película. No es que sea un guiño, es que se basa en la primera película. Es decir, o sea, tiene relación directa con el argumento, con lo cual no se trata de que haga guiños o pequeños toques de atención para que los fans digan, ah, mira tú, esto sale en el juego que salía en la película. No. Este juego se basa tal cual en la primera película. ¿Cómo? Pues controlamos a la hija de Ripley, Amanda Ripley. Como sabéis, en la segunda película, en Aliens el Regreso, se confirma que Ripley tuvo una hija. Y bueno, controlamos ya a su hija, pues una mujer ya hecha y derecha, y que precisamente pues su digamos, esa espina clavada es el deseo de saber lo que ocurrió con su madre. Bueno, saberlo e intentar dar con ella, ¿no? Entonces le informan de que en la base espacial Sebastopol, en la estación espacial Sebastopol, se ha recuperado un registro sonoro de la Nostromo. Entonces ahí ya que va Ripley a investigarlo, a descubrirlo con especial ansiedad, a ver si consigue pues descubrir lo que ha ocurrido, lo que ocurrió a su madre, y si es posible pues rescatarla o en fin conocer su paradero. Le acompañan pues el resto de la tripulación, le acompaña una asesora legal por los problemas que pueda haber en relación a Weyland Yutani por perder una nave. Acompaña también un sintético, un tío, pues un personaje bastante atractivo que también recuerda mucho al de la segunda película. Y en general, pues ahí aparece una serie de personajes que se integran muy bien dentro del universo Alien, ¿no? Pero digamos que la hija de Ripley es un calco a su madre, nunca mejor dicho. Es una mujer valiente, inteligente, que con los recursos que tiene, pues es capaz de hacer frente a una criatura perfecta. El robot no será, bueno, robot entre comillas, no será Bishop. No es Bishop. No tiene la apariencia de Bishop. No, el sintético, creo recordar que se llama Samuels, no tiene la apariencia de Bishop, ni mucho menos. O al menos, si la tiene, desde luego no lo consiguieron. No, ni mucho menos. Bueno, pues vamos a hablar del tema jugable. El argumento lo dejamos ahí. Evidentemente llega a la base de Sebastopol. Os podéis imaginar que la base está incomunicada. De hecho, cuando intentan acoplarse ocurre un accidente porque no hay, parece que no hay nadie que controle el sistema de dirección de la nave, de la base, mejor dicho, perdón. Y en fin, ahí empiezan los problemas para Ripley, para el resto de la tripulación, y ahí empieza la aventura de verdad, ¿no? Vamos a pasar al tema jugable. El tema jugable, pues amigos, me agrada deciros que esto es un survival horror de verdad. De verdad. De verdad. Curiosamente, he coincidido la salida de dos juegos de terror, este Alien Isolation y Evil Within. Son dos conceptos de terror diferentes, pero ya hablaremos de Evil Within en su día, pero desde luego Evil Within para mí no es un juego de terror, vamos, ni se la aproxima, ni se la aproxima. Por mucho que diga Mikami tiene su concepción de terror, pero desde luego Isolation sí es un juego de terror, sí lo es. Y os voy a explicar por qué. Bueno, os digo, llegamos a base de Sebastopol, una base que está pues prácticamente abandonada, inhóspita, no hay nadie, está todo en un estado lamentable, hay dispositivos que funcionan fatal y la base está prácticamente incomunicada, inoperativa en algunas de sus funciones. Entonces encontramos con Ripley, que Ripley no es una mujer que, en fin, que no tiene conocimientos militares, tiene conocimientos de mecánicos, de ingeniería, lo cual utiliza pues para de alguna manera buscar recursos que le permitan defenderse. Es uno de los puntos fuertes de este juego. Estamos completamente indefensos, somos morralla pura y dura. Es cierto que hay armas de fuego, es cierto que podemos matar a ciertos enemigos, los sintéticos pueden ser asesinados. Hay una cosa un tanto extraña en el juego, que es el tratamiento que hacen los enemigos humanos. Digo extraña porque realmente la justificación que da el juego ante la hostilidad de los enemigos humanos es un poco cogida con pinzas, ¿no? Digamos que se trata de que llegas a una base que está pues en el absoluto caos, que empieza a haber robos, empieza a haber asesinatos, y que realmente Ripley es considerada como una hostil. Es decir, allí todos son enemigos de todos, ¿no? El caos reina. Y digamos que el comportamiento de los humanos es un poco errático, ¿no? Errático además. Pero bueno, supongo que es una forma de justificar que te ataquen, que sea una amenaza al menos potencial. A veces es cierto que si mantienes las distancias y no haces cosas raras no te atacan, pero en otras ocasiones, nada más verte, pues insisto, son un enemigo más y hay que tenerlo muy en cuenta, por supuesto. Dime, Oscar. El comienzo es casi calcado al de Death Space y la llegada a la Ishimura. Sí, más o menos, sí, más o menos. Es parecido, aunque bueno tiene sus diferencias. Solo que ahí cambian los enemigos y ciertas circunstancias, claro. Todas las circunstancias, porque de hecho, nada más llegar en Death Space ya hay problemas, o sea, ya ves bichos y cosas. Y pero aquí también ves gente que te quiere. Sí, pero sí, es distinto, porque son mercenarios, son bandidos. Quiero decir, no es lo mismo que en Death Space no te encuentras el terror inicio. Eso no es el terror, sería la supervivencia más bien, ¿no? Aquí te encuentras gente pues asustada, gente que no se fía de ti, gente que, insisto, si haces cosas extrañas te van a atacar. Y también te encuentras gente que directamente te ataca, ¿no? Sí. Yo os digo que me parece un poco cogido con pinzas, pero bueno, a ver, es un elemento argumental para justificar otro elemento a su vez jugable, que es que tienes enemigos, no solo el alien, tienes sintéticos y tienes humanos pues bastante cabroncetes y otras cosas que tampoco voy a comentar. Pues bien, ya os digo, el principal recurso de Ripley es su inteligencia, es la capacidad para explorar y conseguir recursos y construir objetos que nos permitan sobrevivir. Pues, por ejemplo, construir pues una especie de vacunas, bueno, vacunas, inyecciones para curarnos con si tenemos heridas, construir, pues imaginaros, una especie de aparato que emite sonidos para distraer al alien, construir bombas caseras, construir también una especie de bomba que emite un pulso electromagnético que es perfecto para los sintéticos. Es decir, construir una serie de objetos destinados, pues, a garantizar nuestra supervivencia, ¿no? También hay objetos que no requieren construcción ninguna. Es decir, si te encuentras una bengala, pues te encuentras la bengala y puedes usarla sin ningún tipo de problema. Si te encuentras un revólver, pues puedes usarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Hay ciertos elementos que ya están construidos de base y que no necesitan ningún tipo de construcción. Por supuesto, insisto, a nivel jugable, importantísimo la exploración, recopilar, pues, las piezas que nos permiten construir los objetos. Y además una advertencia, aviso para navegantes. El proceso de construcción de objetos es en tiempo real. Es decir, cuando tú vas al menú de construcción y puedes crear un objeto en el sitio porque tiene los elementos necesarios, el juego no se pausa. Con lo cual, ojito, porque es mejor ser precavido y construir cuando estemos en un sitio tranquilo que hacerlo, pues, en el momento menos oportuno posible, porque nos puede suponer la muerte instantánea. Con lo cual, otro un elemento principal es la exploración y, a su vez, la recopilación de objetos o de piezas para construir objetos que, insisto, nos faciliten un poco la vida en la nave, ¿no? En la base, mejor dicho. Bien, dicho esto, toca hablar del gran protagonista de este juego, por supuestísimo, que es el xenomorfo, el alien. Y aquí, amigos, hay muchas grandes noticias. Vamos a empezar primero con lo supuestamente malo. Se ha criticado un poquillo, o un muchillo, según cómo se mire, la IA de este bicho. Veréis, es cierto que en ocasiones, sobre todo cuando el alien lo ves de perfil que dices, coño, me va a ver seguro, ¿no? De hecho, es una cosa muy graciosa en este Isolation, que a veces el alien llega a una mesa, lo típico, tú estás en el otro lado de la mesa y cuando él se mueve en torno a la mesa, tú te mueves por el otro lado para que no te vea de pleno, ¿no? Y el alien, el tío, no te ve, va moviéndose, pero no te intuye. A veces se eleva un poco la cabeza, cuando eleva la cabeza te acojonas, porque eso quiere decir que algo ha detectado. Pero por más general es cierto que cuando te lo encuentras de perfil, el tío es bastante ignorante, no es como si viniese cupones de la 11. Pero ojo, esto yo creo que es una concesión que hace Creative Assembly para que el alien no sea una absoluta máquina de matar y no te despedazca al mínimo fallo. Sí. Daros cuenta de un detalle. La nave, hay muchos pasillos estrechos. Hay muchas zonas en las cuales es imposible esconderse, con lo cual el alien, si te llega a ver, es muerte instantánea. En ocasiones hay ciertas concesiones, y se nota muchísimo. Por ejemplo, el hecho de, a lo mejor, de típico de sales de una habitación y dices, coño, un alien, que te ve de pleno, te ve durante una milésima de segundo, porque automáticamente ya vuelves a tu posición original. Pero es una concesión, un regalito que te hace Creative Assembly para que la ley no sea abusivo respecto a ti. Porque hay un axioma. Claro, si la ley os detecta, estáis muertos. Habéis muerto, no hay nada que hacer. No podéis correr más que él. Imposible. No os podéis esconder porque el tío, insisto, os va a alcanzar seguro. Y hay una situación que a mí me pone los pelos de punta. Cuando el alien te ve de lejos. Porque ahí ves lo rápido que es y que resulta implacable, ¿no? De hecho, en el streaming que hice, pues, ahí, eso me pareció. En los tiempos que corrías y lo dejabas atrás fácilmente, te das la vuelta para mirar, estaba tomado por culo y de repente te cogía, macho. Te cogía y te despedazaba. Sí, sí. Qué miedo daba, ¿eh? Y fijaros una cosa, hay una tremenda. Es que esto es alucinante. Claro, en este juego está muy bien implementado, pues, digamos, la interacción de Ripley respecto al entorno, ¿no? Digamos que el entorno es muy consciente de que Ripley está ahí. Por ejemplo, si nos queremos esconder abajo una mesa, no hace falta que pulsemos nada en particular. Ripley ya se mete automáticamente debajo de la mesa. Con el alien me pasó una cosa curiosa. Me metí bajo una camilla y dije, seguro que no me ve. También es cierto que fui un poco listo en ese sentido. Seguro que no me ve porque no me ve, estoy escondido bajo una camilla. Entonces el alien, de repente, el tío se paró, elevó la cabeza y automáticamente fue por mí. Ya me machacó vivo, ¿no? También hay detalles deliciosos. Por ejemplo, cuando nos escondemos en armarios y taquillas, que, por cierto, cuando te escondes en un armario, haces un ruido brutal. No entiendo cómo alguien se entera, pero te metes en la taquilla, entonces el alien pasa a tu lado. Entonces el tío de repente se para y empieza a mirar. Entonces ahí tienes que pulsar, en el caso de Xbox One, el stick hacia atrás y el gatillo izquierdo para mantener la respiración. Porque el alien está varios segundos pendiente de ti. No oye la puerta, pero te oye la respiración. Exactamente. Entonces, y si le haces algo mal, si te pones nervioso, porque a mí me pasó, y dices, coño, por fin. Entonces sueltas el gatillo rápido y Ripley se golpea contra la puerta. Entonces alguien se da la vuelta, destruye la puerta del armario y te machaca vivo. O sea, además es que muchas veces te coge y no te mata directamente, sino que Se toma tu tiempo. Se recrea. Sí, saborea esa victoria. Tiene varios fatalities el alien, por cierto. No, sí, no hay única animación de muerte. Pero digamos que el alien es un enemigo implacable, a pesar de esas concesiones que hace Creative Assembly, pero es la sensación de desasosiego, de indefensión, de que tengo un rival que me supera por todos lados, ¿no? De hecho, mira, os voy a contar una anécdota bastante graciosa que demuestra lo que consigue este juego, que el jugador no esté nunca tranquilo, jamás. Es la sensación de desasosiego, de pasarlo mal, que es el verdadero elemento que define un survival horror. Veréis, como ya vio Víctor en la fase esta del hospital, que me mató el alien un millón de veces, o sea, sí, me violó brutalmente. Curiosamente, después jugándolo en difícil, me lo pasé la primera así que me matase una vez. Porque ya le conocía todo, claro. Ah. Ya, también es cierto que el alien más o menos intuyes cómo actúa. Pero el caso es que después de pasarlo fatal, con tensión, yo llegué hasta sudar en ese gameplay que hice. Y lo pasé y dije, joder, qué puto alivio, qué tensión. Pero además es en ese nivel, hasta el final lo pasas mal, ojo, hasta el final, ¿eh? Ya cuando lo superas, pasas al siguiente nivel y entonces tú tienes la convicción errónea de ahora viene el descanso del guerrero. Lo he pasado mal, joder. Ahora llega el momento de oye, mira, te vamos a dar un respiro para que después puedas enfrentarte al horror. Pero oye, mira, no te puedes estar tranquilo, puedes mirar los entornos que son muy bonitos, pero no pasa nada, que el alien no va a aparecer. Bien, empieza la siguiente fase. Y a los 3 minutos ya escucho el pip. Ese sonido, el aviso que te hace el sensor de movimiento cuando no lo tienes sacado. Cuando haces el pip, ya te demuestra que algo hay, ¿no? Entonces tú ya lo sacas con un botón, ya ves claramente si efectivamente hay algo cerca de ti. Entonces saqué el sensor y tenía un indicador, tenía un cuerpo extraño que estaba a lo mejor a 5 metros de mí. Me metí un armario y tal, y de repente pues el alien entra en la habitación. Era el puto alien. A los 3 minutos de empezar la siguiente fase, ya estaba ahí. Con lo cual, el alien es como Dios. Siempre está ahí. Siempre. Siempre va a estar ahí. Acecha, tío. Acecha. Y ¿sabes lo peor, Víctor? Lo peor no es que digas, joder, es que el alien me puede aparecer por cualquier sitio. ¡Qué miedo! Lo peor es cuando sabes que va a aparecer. ¿Y sabéis cuándo aparece? Cuando hacéis ruido. Cuando corréis. Es un juego tipo Oscar. Aquí siempre hay que andar agachado. Siempre. Si corres, atente a las consecuencias. El alien va a aparecer seguro. Si alguien dispara, el alien va a aparecer seguro. Si tú disparas, el alien va a aparecer seguro. Y la tensión de, por ejemplo, pelearte con un sintético porque te pilla, te golpea, hay gritos, hay movimiento, de saber que el alien va a aparecer seguro, eso, amigos, no tiene nombre. Eso es muy acojonante. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Joder. Eso, tener que pensar en... Imagínate, darte de hostias lo que dice David contra un sintético, un androide de estos. Y saber que por culpa de eso el alien puede venir y decir, tengo que deshacerme de este tío ya porque me tengo que esconder. El alien va a venir seguro. La cuestión es si va a aparecer cerca de ti o no. ¿Y cuándo lo hará? ¿Si dentro de 5 segundos o de 10? Va a aparecer seguro. Claro, aquí está la gracia del juego. Ahí está la inteligencia. Por ejemplo, imaginaros, situación típica que me ha pasado muchas veces. Enemigos humanos, te está tocando los cojones. No puedo, además, yo qué sé, no quieres matarlos porque no quieres ser cabrón o porque quieres ahorrar munición para otros menesteres. ¿Qué puedes hacer? Pues sencillamente dejar que te ataquen, que disparen. Ya vendrá el alien a ocuparse de ellos. Eso se llama fuego, amigo. Ya vendrá el alien, se ocupará de ellos. Ten cuidado de que no te vea a ti primero. Pero ahí está la gracia del tema. El alien puede ser accidentalmente tu aliado en ocasiones, lo cual se agradece. Eso sí, el alien no ataca a los sintéticos, no sé por qué. Si ves sintético, no le hace absolutamente nada. Es un poco gracioso. Porque no le huele a carne humana. No le huele a carne humana, pero es verdad. Tú ves un sintético haciendo su trabajo y dices, he notado un cuerpo extraño, y ves un alien al lado. Pero es que no los puede infectar, como si puede infectar a un humano. Bueno, pero el alien no infecta. Bueno, el alien machaca. Exacto. El alien machaca, puede utilizar los cuerpos como receptáculo. Claro, pero o come o captura. Claro, pero no le interesa. Bueno, en este caso son seres que no le interesan. Hombre, el alien de regreso, la reina mata a Bishop. ¿Eh? Pero no. es un daño colateral. No. Pero bueno, es una cosa un tanto graciosa, además. A ver, este no me lo he pasado, pero yo creo que no hay reina en este juego. No lo sé, ¿eh? Ojo, no digo absolutamente nada. Pero no tendría sentido capturar tampoco. Yo tampoco me lo he pasado, pero siempre hay una reina. Bueno, pues ya os decía, aquí la tensión no es solo saber... Vamos a ver, es verdad que hay ciertos momentos en los cuales sabes que el alien no va a aparecer, porque a lo mejor tienes una especie de mini enfrentamiento, como si fuera una especie de mini boss. Sabes que el alien no aparecerá porque no tendría sentido, porque si aparece un alien ahí, pues también dirías, coño, pues de paso ponme a depredador, porque de perdidos al río, ¿no? Pero por norma general, el alien siempre está presente. Cuando escuchas ruidos extraños, cuando escuchas sonidos metálicos de movimiento en los conductos de ventilación, sabes que el alien te está rondando. Y el ruido este de cuando cae... ¡puff! Y hace el ruido este de... ya sabes que está cerca de ti. Y eso, amigos, es una sensación bastante desagradable. Bastante desagradable y a la vez, pues, tremendamente divertida, por supuesto. O sea, este juego consigue que el jugador jamás esté tranquilo, desasosiego, frustración, impotencia. Que siempre estés con los cojones en la garganta. Eso es Isolation, eso es un subvalor de verdad, coño. Y no tengas recursos para defenderte. Eso sí, dos pequeñas críticas. Una, tanto circunstancial. Hay un momento en el juego en el cual consigues un arma icónica en esta saga. Yo no la voy a decir por aquello de mantener las formas, pero supongo que sabréis a qué arma me refiero. Sí. Pues sabéis a qué teme el alien más que nada. Bueno, el caso es cuando consigues ese arma, el alien ya le pierdes un poco de respeto. De hecho, es grandioso, porque dentro de lo malo, incluso es la parte positiva, porque hay enfrentamientos con el alien. Cuando el alien aprende que eso hace daño, el tío ya no va directamente a por ti, te tantea, se eleva y te tantea. Entonces hay momentos épicos en los cuales avanzas y ves el alien, te ha visto claramente, pero no va corriendo por ti, te sigue lentamente aprovechando un descuido tuyo. Y eso es acojonante también. Pero claro, vas mucho más tranquilo que antes, porque ahora tienes garantía de sobrevivir, ¿no? Y otra crítica, que esto sí quizás es lo peor del juego. Vamos a ver, si dividimos Alien Isolation en cuatro partes, el tercer cuarto del juego, la tercera parte del juego, se desinfla brutalmente, brutalmente. Luego es verdad que remonta y lo hace a lo grande. Pero hay una parte del juego en la cual es un tedio. Por un motivo muy lógico, quien haya jugado Alien Isolation lo deducirá claramente, pero es un tedio, ¿eh? La verdad es que ahí el juego pegó un bajón criminal, después remonta, es verdad. Pero uf, yo ahí con Creative Assembly creo que se equivocaron un poquito al tomar esa decisión. Pero bueno, oye, su juego es su circunstancia personal y ellos decidieron hacerlo así. También es cierto que para sorprenderte quizás más de cara al tramo final del juego, pero pegó un bajón importante, todo se ha dicho, la verdad. Así que ya os digo, Isolation es eso, ni más ni menos. Es un título donde la exploración es fundamental. Aquí también, aparte de crear objetos, es muy importante actualizar el mapa. Digamos que el mapa es nuestra guía, porque es cierto que al principio estás muy liado, no sabes por dónde moverte, te pierdes, te lías porque ves el objetivo en el mapa, pero no sabes cómo llegar a él. Es fundamental, es un consejo de amigo, que recopiléis y actualicéis la información del mapa. ¿Cómo? Bueno, soy una especie de diagramas repartidos por el escenario, y cuando los cogemos, pues el mapa se actualiza, ¿no? Con lo cual ya muestra de forma detallada cuál es nuestro objetivo, la forma de llegar a él, pues el diseño propio del mapa, y las cosas son pues mucho más sencillas, ¿no? Con lo cual, insisto, recolectar objetos, andar con cuidado, no correr bajo ningún concepto, no correr, y sobre todo utilizar el mapa. Esos serán vuestros ingredientes para triunfar, aunque claro, aquí también está el azar. El azar puede suponer a veces que la cosa pues salga mal. De hecho, hay un mensaje terrible en esta Alien Isolation, terrible, terrible. Cuando vas a guardar partida, aquí no hay puntos de control, eso es para maricas. Aquí guardar partida supone y llegar a un centro de guardado y guardar tú. Es como un guiño a las máquinas de escribir de Resident Evil. Aquí o grabas tu partida o estás jodido. Pero cuando vas a grabar partida y dices, por fin puedo grabar partida, y entonces el juego te dice, grabar partida, enemigos cerca. Quiere decir que, bueno, grabas partida, pero tienes a alguien cerca de ti. A lo mejor no deberías grabar partida. Exacto, porque el tema es que el guardado no tienes zonas seguras. No, es no, como no. Death Space, que exacto. La zona podría ser un nido de mierda. Exacto, o sea, aquí no penséis que, ay, llego a la zona de guardado, aquí la alien no entra por, no sé, por un hechizo de Gandalf. No. No. El alien pues, muchas veces aparece en una zona de guardado, así que ten mucho cuidado, chaval. O sea, puede pasarte que logues y tener al más bicho enfrente. A mí nunca me pasó, pero evidentemente sí. Puedes grabar y que el alien esté cerca. Y si eso te ocurre, estás jodido. Es cierto que vale, hay esos archivos de guardado, ¿eh? Si tienes el último, el anterior. Si algo te sale muy mal, siempre puedes guardar en la partida anterior. Pero ojito. Y otro consejo. Momento de terror que yo dije, yo aplaudí. Conductos de ventilación. Es verdad que hay conductos de ventilación por encima del techo, que es por donde el alien se mueve. El alien a veces aparece como, no sé, como venido del cielo, plofka, y dices, coño, un alien. Tú piensas, bueno, los conductos de ventilación que están a ras del suelo son súper seguros. Yo me meto ahí, no pasa nada, joder, estoy escondido, coño. Entonces pasó una partida que me metí, usé el sensor, bueno, realmente tenía el alien al lado, pero yo no sé por qué usaba el sensor, supongo que por costumbre, ya lo sacas por lo que sea. Entonces estaba el sensor y decía, entonces de repente vi que el sensor, el círculo del alien, hacía cosas raras. Dice, ¿qué coño hace este hijo de puta? ¿Qué hace este cabrón? Y de repente, llega fosteado. O sea, el tío se metió en el conducto de ventilación que tiene una forma de U, con dos salidas, se metió por un lado, fue fosteado, o sea, con una velocidad supersónica, porque por el conducto de ventilación el tío va a cuatro patas y es que es una cosa terrible, ya lo tenías al lado. es una cosa acojonante, o sea, que no lo esperas, que escuchas el ruido de que entra en el conducto, pero de repente escuchas el movimiento armónico de avanzar rápido por ti. Es acojonante. No hay sitio seguro en este puto juego. No lo hay, ni siquiera conducto de ventilación. Solo el armario. Si no la cagas, sí, si no te va a entrar en él. Eso sí, el ruido que hace no importa, pero insisto, en este juego jamás estás seguro, jamás. O sea que dais... El juego te da perfectamente la sensación de lo que sintió Ripley madre. Sí, sí. Cuando estaba ya sola en Nostromo contra Alien. Sin duda. Pero sin duda, Víctor. Pero magnificado, porque aquí eres tú el que tiene que pasar el juego. No es bueno, Ripley. Qué mala suerte tienes, hija mía. No, aquí cómete tú el marrón. Y es alucinante porque Alien es un enemigo invencible, implacable. No puedes derrotarlo. Puedes asustarlo, pero no derrotarlo. Entonces, jugablemente, creo que no hay mucho más que decir. Es decir, intranquilidad, desasosiego. Sensación constante de terror. Y también os recomiendo jugarlo en difícil. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien es cierto que el Alien, esa visión periférica, sigue siendo igual de defectuosa, el rango de visión horizontal, el rango de visión, digamos, completo, sí que aumenta. En un difícil, el Alien te puede ver a distancias bastante respetables. Antes pensabas en normal, que no ocurre nada, me lo veo a lo lejos, pero no pasa nada. Pero en difícil ya no, en difícil, si te ve a lo lejos, corre a por ti. Y eso, amigos, es lo puto peor. Que corra por ti un Alien, no se lo recomiendo a nadie. Así que jugablemente creo que está todo explicado. Insisto, creación de objetos, búscate la vida, no corras, no dispares y ten mucho cuidado con el señor Alien, porque es tu principal enemigo y es el principal sustento que hace que este juego triunfe. Bien, pasemos a temas técnicos y yo aquí es que tengo que rendirme. Bueno, antes de nada también quería comentaros que el tema de Kinect, no sé si en PS4 también está disponible o en PC. En Kinect hay una opción que tiene en cuenta el ruido que tú hagas. Con lo cual, si estás jugando en tu habitación y de repente tu madre y tu novia y te dice algo, el alien te va a escuchar. O sea, tiene en cuenta el ruido ambiental de donde estés jugando. Con lo cual es bastante acojonante también. Hay una función curiosa de Kinect que es el seguimiento de la cabeza. Entonces tú pulsas un botón para, digamos, fijar el tronco de Ripley, mueves la cabeza y entonces Ripley se mueve con el movimiento de tu cabeza, ¿no? Lo cual, cuando estás a lo mejor parapetado en un sitio y te quieres asomar sin más, es muy útil. Entonces tú te escondes en un sitio, te parapetas y con la cabeza pues te asomas o haces lo que sea, ¿no? Curioso, aunque tampoco también puedes hacerlo con el stick perfectamente. Bien, hablando de temas técnicos, debo deciros que técnicamente, lo puramente técnico, es un juego pues que cumple sin más. No es un juego que sorprenda en lo técnico, es decir, es muy pragmático, muy práctico en lo que muestra. Es decir, son entornos por general pues pasilleros cerrados que se permiten el lujo de mostrar detalles muy curiosos, pero en lo técnico no sorprende. La versión de One tiene problemas con la tasa de frames, sobre todo cuando aparecen elementos como el fuego, que hace que el rendimiento decaiga bastante. De hecho, este juego a veces parece que se tipó el tiempo bala. Y pero en este juego tiene una matrícula de honor, pero una matrícula de honor superlativa. O sea, la matrícula de honor, la siguiente matrícula de honor es en el diseño artístico. Yo aquí en serio aplaudo a esta gente. Aplaudo. Porque después vi de alguien en el todo pasajero para recordar un poquillo cómo era, a pesar de que ya tenía muy mamada. Pero bueno, joder, para un poco meterte en situación, ¿no? Y es increíble la documentación que han tenido. Es increíble. O sea, claro, tú piensas en el juego, ante el juego. Claro, la forma de interactuar con las palancas y demás, que es bastante, a veces, un poco cansina, porque son muchos quick and events, o pulsa tal y pulsa cual. Y tú, qué coñazo, ¿no? Pero es que realmente eso lo hacen así, porque en la película es así. Cuando en la película Ripley tenía, yo que sé, configurar algún aspecto de la nave y tenía que interactuar con ella por tirar palancas, es tal cual en el juego. Tal cual. Es una cosa alucinante. O sea, todo el diseño de la nave es calcado en el juego. Joder. Todo. El sonido de las puertas. El propio diseño de la nave. Es decir, me refiero al aspecto de la nave tal cual, ojo. Después, los dispositivos que utilizas son todos. Efectivamente. Eso, pantallas CRT antiguas. Sí, efectivamente. El retrofuturismo, ¿no? Es increíble. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Doom 3, ¿no? El tema de las pantallitas, de interactuar directamente en ellas, y con ese aspecto retrofuturista de hace ya 30 años, es grandioso eso. Es un diseño artístico de genios. O sea, es una cosa tremenda el mimo con el cual han representado la película original. Es que es una cosa que de verdad es para aplaudir, ¿eh? Y hay una sorpresa muy agradable, que por supuesto no voy a contar, que ya es el sumum. Quien haya disfrutado de la primera película es que aquí se va a llorar, como yo hice. Puedes decir, joder. Tú no lloras. No, es verdad. Pero si pudiese yo ya lo haría, porque es genial, es emocionante. De verdad, o sea, la documentación para representar de forma fiel lo que en su día fue la película, el material propio de la película, es que es una cosa tremenda, en serio, tremenda, de verdad. Yo me gustaría daros más detalles. Por ejemplo, en la película ocurre algo y Ripley utiliza algo y en el juego se muestra tal cual es. No sé, es una cosa, es enfermizo el detalle que han puesto en este juego a nivel artístico, de verdad, es una genialidad absoluta. En serio, y por supuesto el Alien, pues el Alien, qué deciros del Alien, perfecto, perfecto en su aspecto, en su forma de moverse, en su forma de interactuar con el entorno, en su forma también de interactuar contigo cuando te ve, cuando te respeta. Es una cosa genial. Aparte, es un alien como en la primera película, no como en la 2 o la 3 o tal. Ese, el alien grande, sí, un poco más estilizado, sí, más estilizado, sí. Y tal, y de hecho más pesado incluso. Sí. Efectivamente, efectivamente, Jorge. Sí. Críticas a lo mejor al apartado técnico. Las expresiones faciales son bastante, no mierder, no son malas, pero en fin, digamos que son bastante ortopédicas o robóticas, ¿no? Eso es el único punto que yo criticaría, pero realmente lo critico por decir algo, porque realmente el conjunto artístico compensa todo lo demás. Es una absoluta genialidad. Matrícula de honor para esta gente, serio, matrícula de honor. Y a nivel sonoro, pues, ¿sabéis cuál es la mejor música de Isolation? La no música. El silencio. Cuando solo escuchas la nave, o la base, mejor dicho, los sonidos eléctricos. Cuando escuchas sonidos extraños de ajetreo en los conductos de ventilación, cuando sabes que una amenaza está próxima, el silencio es tu peor enemigo realmente. Es lo que más te intranquiliza. De hecho, la música en este juego es bastante, está ahí, pero apenas la aprecias, porque estás tan concentrado en escuchar los sonidos que te rodean que realmente no prestas atención a otra cosa. O sea, el sonido, el silencio es tu principal melodía y tu principal enemigo. Cuando hay silencio, de este silencio mortal, de este silencio que se puede tocar, es porque algo malo puede ocurrir. David, a mí me moló mucho el tema de que los humanos y tal, cuando te ven pasar y que no quieren ir a por ti y hablan entre ellos. Hablan entre ellos, sí, está muy bien. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Víctor, sí, dicen, oye, tía, no te acerques, no queremos hacerte daño, pero ten cuidado, mantén las distancias. Es muy cinematográfico. O a lo mejor tú te escapaste y dice, vamos tras ella. Dice, sí, uno, dice, no, ese bicho ahí yo ni de coña. Efectivamente, una zona está muy bien planteado, aunque bueno, eso en concreto, Víctor, es un medio script. A ver, David, todo eso siempre está planificado. Siempre está planificado, claro. Está muy bien porque estás metiendo en la boca del lobo y te lo has advertido indirectamente. Te da mucho ambiente, rollo. Efectivamente. Es que el sonido, aparte de la música o la no música, como prefiráis verlo, también los sonidos son geniales. Es decir, si la documentación a nivel artístico es brutal, a nivel sonoro, pues también es brutal. O sea, sonidos 100% película, sonidos 100% espacio. Así que nada, criticar el doblaje, también muy bueno, me ha gustado el doblaje, muy correcto, nivel interpretativo, pues a la altura, algo además necesario para un juego de este tipo, y la verdad es que nada que criticar. Conclusión, yo es que estoy encantadísimo, en serio, estoy encantadísimo. Yo me he enamorado de este juego, estoy deseando comprar todas las versiones, de verdad, porque es una excusa para volver a jugarlo, para meterte en ese universo y olvidarte del resto del mundo. Porque eso es lo que consigue Isolation, que te metas en ese mundo de Alien tan complejo, tan atractivo, y te olvides de todo lo demás. O sea, aunque te pases 20 horas andando agachado, que por cierto, este juego es muy largo, larguísimo. La primera partida me duró más de 20 horas. Larguísimo. Me atrevería a decir que incluso a veces un poco excesivamente largo, porque es el típico de, coño, aquí seguro que acabo. Y pasa otra cosa que hace que la acción continúe, ¿no? Pero es larguísimo, larguísimo. Es una cosa también digna de mención. No es el típico juego corto que dices tú, vale, muy bien, pero muy corto. No, para nada. Así que, verdad, yo estoy enamorado de este título. Creo que es el juego definitivo de Alien. Creo que es un absoluto homenaje o respeto a la película original y capta la esencia de lo que debe ser un xenomorfo, un ser implacable que te puede matar a la mínima oportunidad, y de hecho lo va a hacer. Así que no tengo mucho más que decir. David, dentro de lo que son los juegos del año, ¿cómo lo valorarías este juego? Pues para mí, mira, yo voy a ser sincero, a mí a día de hoy hay dos candidatos absolutos para el juego del año: South Park y Alien Isolation. Muy bien, dejamos aquí, no más comentarios. Vamos rápidamente al chat y nos vamos con la hora gafapasta de la última sección de hoy. Pero en el chat tenemos conectados a Anchoas. Bono se lleva el 3%. Bono Loto, Dab 1, Dense Azul, De Tracos, Dogo Argento, Eja, el noveno pasajero era Gaspar, Gaspalowin, Gaspar suicidó a Kurt Cobain, Gaspar el androide amigo, el androide amigo, Gaspar es el pequeño Nicolás, Gaspar perdido en la Sebastopol, Gaspar regala dulces rancios, MJ, Mr. Harto, no son aliens, son cucarachas grandes, PHF Ceramic troleado por Evolve, The Evil Gasparín, The Evil Rajoirín, Toraz y dos invitados, identifíquense, por favor. Vamos a irnos ya con la última sección de hoy. Nos vamos con la hora Gaffbuster. ¡La hora Gaffbuster! Volvemos una vez más Gaffbuster a la sección de los juegos de verdad, Jorge. No estas cosas como el Alien Isolation, que es un juego que... ¿Cuántos millones tuvo? No. Juegos independientes. Juegos donde el arte es lo tangible y lo que es espectacularidad pasa a segundo plano. Correcto. Y para este regreso de la hora Gaffapaster aquí en el Complejo Anda, vamos a hablar de un juego de los que le gusta Gaspar, un hack slack. Un hack and slash español. Un juego que acaba de llegar a Wii U. De momento solo en Estados Unidos. Y que muy pronto verá la luz en nuestro país y también en la plataforma Steam. Estamos hablando de Rock Zombie. Es un hack and slash clásico. En scroll. En tres dimensiones, ¿no? O sea, el planteamiento de los escenarios es en scroll. Scroll lateral. Pero los gráficos son en 3D, ¿no? La historia se desarrolla desde el punto de vista de tres chicas que pertenecen a un grupo de rock. Y bueno, no sé si es rock duro, heavy metal y tal, ¿no? Son tres jamonas. Tres jamonas, como dice Jorge, que durante uno de sus conciertos van a hacer un descanso y tal. Van ahí a backstage, vuelven a tomar un refrigerio y se encuentran con que todo el público de repente son zombies, ¿no? Se ha desatado un apocalipsis zombie. Mientras estaban ahí de palique, ¿no? Y el tema es que utilizando el poder del metal deben superar los diferentes niveles enfrentándose a los muertos vivientes. Digo el poder del metal porque aparte de lanzar rayos del poder del rock and roll y el metal y todo eso, los combos tienen nombres de géneros de música metal, ¿no? Heavy metal, black metal, etcétera. Estaba bastante bien. Y aparte las chicas pegan con unas guitarras, con las guitarras con las que tocan y tal, pues meten las hostias con las propias guitarras. Eso está muy, muy guay, ¿no? El tema es que el desarrollo del juego consiste en avanzar, matar y convear, ¿no? Como cualquier beat'em up de antaño. Y una de las características principales de todos los niveles es el tema de la música, porque la banda sonora refuerza un poco pues esa estética rockera de cada nivel, ¿no? Podríamos decir que se trata de un tema que acompaña un poco a la dinámica del juego y que a mí me recordó conceptualmente a esta época de, por ejemplo, de Quake, ¿no? Esta época en la que el juego te venía con un CD de música que tú lo ejecutabas mientras estabas jugando y que de esta manera escuchabas música rock, duro o heavy metal para un poco ambientarte en esa mecánica de matar, ¿no? y de masacrar. Ya os digo, en general es un desmadre bastante importante ver a las protagonistas repartir leña con guitarras eléctricas, utilizando el poder de metal y música heavy metal sonando de fondo, ¿no? Está bastante bien. Y bueno, como juego, tengo que decir que he estado jugando y me parece un juego bastante entretenido. Bueno, desde mi punto de vista, tal vez a lo mejor el tema de los combos, cuando pasas ya una serie de niveles, pues se puede hacer un poco repetitivo, pero que en general la tónica del juego es adrenalina, ¿no? Es lo que te invita un poco a seguir y tal. Y bueno, he de decir que aparte de todo esto, el juego está prácticamente, hecho por una sola persona, que en este caso es Miguel José García Corchero, y que lo vamos a tener hoy aquí en el Complejo Anda. Y este chico, que invirtió un año entero en hacer este juego a costa de, ¿no? de ya sabéis, cuando alguien desarrolla un videojuego, pues tiene que vivir un poco de la nada en ese aspecto. Si es independiente, ¿no? Porque normalmente no suele haber financiación en este país. Pues Miguel, que es responsable de Quaternion Studios y creador de Rock Zombie, pues ha arriesgado un año de su tiempo en poder desarrollar este proyecto, ¿no? Y hoy lo tenemos aquí en el Complejo Landa. Muy buenas noches, Miguel, y bienvenido al Mundo Landa. Buenas noches, y en primer lugar, pues encantado de estar con vosotros y de que me hayáis dado también la oportunidad de bueno, pues entrar en antena y hablar un poquito sobre el juego. Y bueno, la verdad es que bueno, con la introducción que habéis hecho, pues ya casi que lo habéis vendido tan bien que cualquier cosa que diga yo no sé si va a mejorar lo presente. Bueno, te voy a decir una cosa antes de nada. Te tenemos que pedir disculpas porque nos hemos retrasado bastante de la hora que habíamos acordado. Es porque hemos tenido algunas incidencias técnicas con el tema del Skype y tal, y te queremos pedir disculpas porque has tenido que estar ahí esperando a que soltáramos toda la chapa del Alien Isolation, así que muchas gracias por esperar y por no perder la paciencia, ¿no? Por mi parte, ningún problema, vamos. Yo encantado, además soy oyente habitual del complejo, o sea... Bueno, pues eso, mejor que mejor. Bueno, vamos a empezar hablando de este juego, ¿no? ¿Cómo definirías, esta es una pregunta que siempre hacemos aquí en la hora Gafapaster, ¿cómo definirías tú mismo Rock Zombie, tu juego? Bueno, parece que hemos tenido algún problema con Skype. Vamos a intentar contactar de nuevo con Miguel. Y le vuelvo a preguntar, creo que estás ahí. Miguel, ¿hola? No, de momento no. Bueno, tenemos algunos problemas que yo creo que tienen relación a lo mejor con los problemas que hemos tenido a lo largo del día de hoy con el Skype. Y me parece que ahora sí, lo tenemos. Hola, Miguel. No, ¿verdad? No, me comenta David que no. Bueno, pues Rock Zombie, Jorge, tú también has probado este juego. Efectivamente. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que dentro de lo que es el tipo de juegos, yo no soy mucho de beat 'em ups, aunque sí que me ha gustado que tiene ese toque clásico de los beat 'em ups de antaño, ¿no? Como el Streets of Rage y tal. Más a su estilo, es un poco más bruto, es más rápido, diría, ¿no? No sé, no avanzas tan lento a lo mejor como en Streets of Rage. Es un juego con un ritmo más... No sé, más rápido lo veo yo. De hecho, me llamó la atención que tiene un botón para sprintar. Es decir, o sea, para ir corriendo o puedes ir andando, como normalmente en este tipo de juegos. O sí, puedes correcto. Ir corriendo. Sí, y el tema es de este asunto, ¿no? Bueno, también tiene un botón de dash, ¿no? Puedes... Sí, para dar una voltereta, das una voltereta y tal. Sí. Pero bueno, en general, el juego... Yo estoy un poco con Jorge, ¿no? Que comenta de que lleva una dinámica que es así de... más rápido que los beat 'em ups clásicos, en el sentido de que te puedes pasar el mapa un poco más a tu aire, ¿no? Y después tiene otro asunto, el tema de los coleccionables, que también está bastante bien. Que bueno, a medida que avanzas en el juego vas consiguiendo unas monedas y tal, y eso te da para poder adquirir, comprar, ¿no? determinados objetos que de alguna manera aumentan el valor de la aventura. Objetos, me refiero a, por ejemplo, el arte de juego. Luego, por ejemplo, entre los niveles hay escenas. En lugar de tener cutscenes, el juego tiene como cómics, ¿no? Entonces, pues. Son cómics creados con las imágenes en 3D del juego. Exacto. Entonces tú eso pues lo desbloqueas y puedes leer luego la historia toda seguida y tal. Y bueno, tiene algunos detalles que están en ese aspecto, ¿no? En esas lindes. Y bueno, vamos a hacer una pausa de tan solo un minuto, porque tenemos aquí unos problemas técnicos con Skype. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Vale, estamos aquí. Creo que ahora sí que te recibimos. Hola. Hola, disculpa, se me ha cortado internet, pero además no ha sido el equipo, o sea, se ha caído la conexión entera y... Bueno, vale. cosas de directo, ¿no? Cosas que nos pasan a todos. Y aquí en el Complejo Landa somos expertos en cagadas de este tipo, así que no hay ningún problema. Te preguntaba, Miguel, que hay una pregunta que siempre hacemos a la gente que participa aquí en la Gafapaster, ¿no? A los diferentes desarrolladores que pasan por aquí, que es, ¿cómo definirías tú mismo tu juego, ¿no? ¿Cómo definirías en este caso Rock Zombie? Bueno, pues yo lo definiría como un juego de los clásicos de toda la vida, los tipo Brawler o tipo Yo contra el Barrio, en los que básicamente es encender el juego y no tener mucha complicación, ponerte directamente con la acción, divertirte, sin una trama excesivamente compleja que te haga perderte la próxima vez que lo retomas. Directo, jugabilidad directa, centrado en divertirte y en focalizar toda una acción concentrada en muy poco tiempo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Rock Zombie? Bueno, pues la idea es algo que veníamos coqueteando con ellos, mi anterior empresa. Queríamos hacer un juego de tipo beat'em up y tal, y comenzamos a hacer algo en 12, éramos más personas y todo eso, y tenía una temática de zombies y chicas y todo eso. Y más adelante, pues bueno, ya como desarrollador independiente yo, pues decidí retomar un poco esta idea, darle algunas vueltas, cambiar un poco el enfoque, pasarlo a 3D, y ya me lancé directamente a desarrollarlo porque le vi bastante potencial y empecé con ello. Hola Miguel, soy David, encantado. Encantado, David. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es trabajar tú solo en esto? ¿Cómo te organizabas? ¿Cómo lo hacías? Porque a mí me impone bastante. Es decir, un juego que suele ser un mundo bastante complejo, que requiere mucho personal. ¿Tú cómo te organizabas para hacer todo esto? Pues bueno, en realidad es bastante trabajo. Yo la suerte que tengo es que he pasado un poco por, digamos, todas las áreas que componen un videojuego, porque estaba haciendo cosas de infografía anteriormente, también cosas de programación, aparte de que me gustan mucho los videojuegos también. Entonces, pues he tocado un poco todos los palos y llegó un punto en el que te haces un planteamiento, decides cómo lo vas a hacer, también enfocándolo a tus propias áreas que tienes mejor y tratando de evitar centrarlo, por ejemplo, en apartados que no dominas tanto. Y en cuanto al planteamiento, pues es básicamente levantarte todas las mañanas con mucha ilusión e ir haciendo las tareas que tienes marcadas para ir haciendo. Conforme vas haciendo algunas tareas, se van desplegando otras nuevas y va creciendo la lista de tareas. Algunas se disminuyen, otras van aumentando. Y en fin, pues levantarte con mucha ilusión y trabajar muy duro durante mucho tiempo. En referencia, bueno, volviendo a centrar en lo que es Rock Zombie, ¿cuáles serían tus referentes, ¿no? Los juegos en los que un poco, ya sabes, siempre que se hace un juego, pues dices, pues un juego al principio, cuando es la idea inicial, que se parezca un poco a tal, pero que tenga esto de este otro juego y que tenga esto de tal. ¿Cuáles son tus referentes en este caso? Mis referentes serían, pues, Streets of Rage, alguno un poco más moderno, Zombie Revenge, uh-huh. Y también pues Bayonetta, en el sentido de querer hacerlo más frenético, más rápido. Pero vamos, en lo que es al concepto de juego y el gameplay y todo eso, más estilo Zombie Revenge y Street for Raid. En cuanto a, bueno, esta es pregunta obligada y tal, ¿cuál piensas tú que es de Rock Zombie el punto más fuerte? O sea, ¿cómo lo venderías tú? Bueno, yo lo vendería como que es algo original. Es algo original, colorido, sin mucha complicación y que te va a dar un rato divertido sin tener que pensar en cosas complejas. Está claro que no, el juego no es un triple A, es un videojuego independiente y como tal pues tiene un target determinado y un alcance también acotado. Pero creo que para el tamaño que tiene y también para el precio por el que se vende y tal, pues creo que eso está bien en relación de calidad-precio. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, vamos a hablar un poquito de Cuatrenio Studios. ¿Cómo se te ocurre montar esto? Bueno, lo de Cuatrenio Studios más bien, pues por ponerte un nombre que te defina de cara a dar una imagen pública y tal, pero vamos, en realidad yo soy un único desarrollador independiente y es pues el trabajo del día a día de un desarrollador independiente y simplemente pues decides poner un nombre para que te represente de una forma que no uses un nombre personal y también puedes de cara un poco al futuro, de pensar, pues mira, de cara a que tenga que contratar a más gente en un futuro, si las cosas van bien, pues tener ya lo que es una imagen de marca que desde el primer juego, desde los primeros juegos, pues estás ya lanzando. En cuanto al juego en sí, tú te has dedicado absolutamente a todas las áreas, porque yo, bueno, tengo entendido que hay, por ejemplo, mismamente, estudios independientes, que, por ejemplo, algunos assets, es decir, elementos que te encuentras en el juego, como cajas, cosas así, pues las piden a empleados freelance, es decir, gente que se dedica a hacer 3D, pues a lo mejor les compran unos assets o cosas así. ¿O lo has hecho tú todo? ¿Cómo ha sido pues esto? Mira, en ese sentido, hay en determinados assets que sí que son de royalty free de sitios de internet, sí, donde puedes comprar determinados assets. Y ya con eso, pues lo que ya hago es monto un escenario, hago un setup de iluminación y determinadas cosas que hay que modelar, pues ya sí que lo vas haciendo específico. Pero hay determinadas cosas como los coches o algunos edificios o estatuas o lo que sea que son de sitios de venta de contenido libre de derecho. Y yo, Miguel, aquí la gente tiene mucha curiosidad. ¿Cómo es trabajar en Wii U? ¿Cómo ha sido? ¿Contratas con Nintendo? ¿Te facilita un kit de desarrollo? ¿Cómo va todo esto? Pues mira, aquí el tema fue... ha sido gracias al publisher. Y también desde aquí pues aprovecho para darle las gracias y también para mandarle un saludete. Ellos son Enjoy App. Sí. Y bueno, pues son una gente muy maja que me ha dado la oportunidad de publicar el juego en Wii U, porque ellos llevan mucho tiempo trabajando con Nintendo. Y bueno, entonces ellos son el publisher y yo en este caso el desarrollador. Ellos me proporcionaron lo que es la versión de Unity que funciona en Wii U. Y con esto pues adaptas el videojuego también a ese hardware, a ese software, y te vas, digamos, ajustando a las capacidades de la consola, al mando. Adaptas el control a la API específica de esa plataforma y todo eso. Y he de decir pues que bueno, hay algunas cosas que cambian con respecto, por ejemplo, al pipeline de renderizado que haya en una versión de Unity de sí, ordenador. Y ahí pues hubo que hacer cambios en el sistema de shader, de niebla, de determinadas cosas, pero bueno, se fue adaptando. Yo les iba mandando versiones y ellos lo iban probando en el hardware definitivo. Y fuimos haciendo un poquito el proceso de esa forma. Hola, Miguel, soy Jorge. Te quería comentar, nosotros hemos probado la versión de PC. Sí. Pero, claro, yo tengo curiosidad por saber si en la versión de Wii U has aplicado alguna cosa diferente o has aprovechado el mando o algo de eso. Sí. Ese tipo de cosas. La versión de Wii U tiene algunas mejoras en cuanto a jugabilidad, también por recomendaciones del publisher y el propio feedback que hemos ido recogiendo en este tiempo. Y aparte de eso, pues hace uso del gamepad, eso está claro, y además es obligatorio. También en este caso tiene función de off TV y también soporta el Pro Controller. Y bueno, pues en cuanto a mandos hemos elegido esos porque son ahora mismo los más usuales y... Sí. Y queríamos darle también soporte pues al Pro y al Off TV, que también es interesante para poder echar alguna partida sin tener que tener la tele encendida y todo ese tipo de cosas. Mira, tenemos aquí una pregunta de nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en RC Hispano. Pregunta, ¿sí? ¿Drive Club son los padres? Pregunta, ¿por qué decides editar el juego en Wii U y cómo es el proceso hasta llegar a la tienda de Nintendo? Bueno, pues la decisión es como desarrollador independiente, lo que quieres es llevar tu juego al máximo número de plataformas posible, sobre todo si son plataformas exitosas, como puede ser Steam o como puede ser Wii U. Y desde luego es una cosa que cuando te dan la oportunidad no puedes decir que no, porque es una oportunidad bastante grande y tiene muy buenas posibilidades. Entonces, el proceso en sí es, tú lo desarrollas una vez que ya funciona todo, lo mandas para irlo certificando y va pasando por un proceso de revisión en el que ellos te van reportando diferentes cosas hasta que se adapta a sus niveles de calidad y cumple con todos los requisitos que ellos proponen. Es un proceso que suele durar entre 2 y 3 meses, es algo largo. Sí. Y ya una vez el juego está acabado, claro. En el caso, por ejemplo, porque sabemos que también tienes intención de lanzar el juego en Steam, que el juego ha sido aprobado, sí, por la comunidad en Greenlight, y, sí, ¿y qué diferencia podrías comentarnos entre, en este caso, Nintendo, ¿no? Y en este, uh-huh, caso también Steam, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos grandes distribuciones. Bueno, pues en Steam, digamos que el proceso de publicación es más corto. Una vez que ya tienes acceso en Greenlight, tienes que realizar una serie de pasos, pero la certificación es más corta. en ese sentido, desde que lo mandas hasta que ya puede estar en la tienda, pasa menos tiempo, pero también pasa menos controles. Y en cuanto a las características del juego en sí, la versión de Steam, pues al tener que correr en una gama de equipos muy diferente, donde hay equipos muy potentes, equipos menos potentes, pues también se añade un configurador gráfico que permite, pues, por ejemplo, aumentar la resolución, la calidad en los shaders, en texturas y todo ese tipo de cosas, que también para los jugadores de PC que tienen ordenadores potentes, pues reclaman también ese tipo de cosas. Muy bien, pues bueno, yo creo que nos has dado unas buenas clases de cómo distribuir un videojuego en estas plataformas y tal. Pero yo te quería preguntar ahora por el tema de la situación un poco en España de desarrollo. Como sabes, seguramente sabrás, pues hace poco el Estado, ¿no?, ha puesto en marcha algunas ayudas al sector del videojuego, pero hemos sabido hace poco también que un 40% de las ayudas se las lleva un único estudio. Y otro gran porcentaje se lo lleva otro estudio, ¿no? Digamos, los predominantes en este país. ¿Cómo ves tú el sector, sabiendo esto, ¿no?, el sector de videojuegos en España? Bueno, te responderé a las dos cosas. Primero, en cuanto a lo de las ayudas, he de comentarte que yo creo que están enfocadas de una forma incorrecta, porque están enfocadas para estudios de mediano tamaño. Y te voy a decir por qué. Porque cuando eres un indie, hacer un juego no te cuesta 100.000 o 200.000 euros. Y cuando eres una empresa que hace triple A, con esas cantidades no tienes ni para empezar. Con lo cual, las cantidades que se dan y también los mínimos que se exigen para pedir ese tipo de subvenciones están, digamos, fuera de contexto de lo que es la industria. Porque ni para los pequeños ni para los grandes. Y bueno, el hecho de que se lo hayan dado a una minoría de gente, pues eso ya no sé tampoco muy bien cómo va ese tema. Y en cuanto a lo que es el desarrollo de videojuegos en España en general, pues diría que es un momento ahora mismo muy bueno, tanto para el que quiera ser desarrollador independiente como para el que quiera trabajar en una empresa de desarrollo de videojuegos. La verdad es que debemos estar bastante orgullosos porque en España se está haciendo mucho videojuego de calidad, de todos los tamaños y de todos los tipos. Y tenemos grandes referentes que ya nos conocen en muchas partes del planeta y España empieza a ser un país del que se oye hablar por los videojuegos. ¿Qué consejo darías a alguien que está intentándolo? O que, por ejemplo, alguien, imagínate, un programador, ¿no?, que está trabajando en una empresa de aplicaciones y que dice, joder, yo quiero hacer un juego, ¿cómo enfoco esto? ¿Qué consejo le darías a ese tipo de personas? Pues mira, el consejo que yo le doy a todo el mundo es basado en mi propia experiencia y no puedo dar otro porque estaría faltando a la verdad. Y mi propia experiencia es, si quieres hacer videojuegos, hazlo. No hay nada que te lo impida. Si tus capacidades son más limitadas, lo harás más pequeño. Si tienes más experiencia o más capacidad, lo harás un poco más grande. Pero si quieres hacer videojuegos, tienes que hacerlo. Y pueden pasar dos cosas. Que el videojuego que hagas sea muy bueno, que venda mucho y puedas contratar más gente, puedas hacer juegos cada vez más grandes, o que no vendas lo suficiente, pero en ese caso tendrás una carta de presentación y eso te ayudará a entrar en la industria. Claro. Entonces, el consejo es, hay que hacerlo. Si quieres trabajar de esto, tienes que hacer videojuegos. Hombre. Y si el... No, claro, pero... El mejor consejo es que es verdad, es ese. Si quieres dedicarte a hacer juegos, haz juegos. Está claro, ¿verdad? Claro, parece un consejo muy tonto, pero en realidad mucha gente dice... Vale, yo lo hago, pero es que no voy a recuperar esa inversión o no voy a recuperar o no voy a ganar dinero con ello. Bueno, pero eso a lo mejor es lo que te abre la puerta a poder entrar en una empresa, que no te van a coger si no ven una demo finalizada o un proyecto finalizado o algo acabado. Bueno, me preguntan por aquí también, por el chat, la misma persona, Drake Clues o los padres, dice, ¿hay posibilidad de ver el juego en otras plataformas? Bueno, por el momento sabemos que el juego está disponible una versión previa y también estará disponible en Steam la versión que acabas de publicar y en Wii U, pero ¿lo veremos en alguna plataforma más? Bueno, en estos momentos hay algunas conversaciones abiertas en ese sentido y sí que nos gustaría llevarlo a más plataformas. También depende un poco pues de cómo vaya en el mercado, del rumbo que tome y tal, pero es algo que sí que tenemos en mente y sí que tenemos contemplado. Y bueno, ya para ir terminando y tal, ¿dónde podemos conseguir este juego? Y por ejemplo, la versión de Steam o la bueno, para la versión europea de en Wii U, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Sobre qué fechas más o menos lo tendremos? Pues mira, las fechas que estamos manejando serían, para iOS va a salir una versión el 12 de noviembre, con un control adaptado a táctil, y desde luego olvidaros de las típicas, de los típicos sticks virtuales. Es algo novedoso y es algo que... Menos mal. Que bueno, que creo que gustará a los usuarios que lo prueben. Después tenemos para sobre el 20 de noviembre saldrá la versión europea de Wii U, y para el 27 de noviembre saldrá para Steam. Ah, muy bien. Bueno, pues Miguel, te tenemos que dar las gracias por haber invertido parte de tu tiempo en estar aquí con nosotros, por hablarnos, darnos tanta información, ¿no? Para, sobre todo para gente que está en situación de, imagínate, de publicar un juego y dice, ¿y dónde me meto yo ahora, ¿no? ¿Y qué hago, ¿no? Y sobre todo, pues, por haber estado aquí en el Complejo Anda en esta sección que estamos intentando, pues, con Laura Gafapaster, que sea un poco una especie de plataforma en la que podáis venir, podáis hablar y podéis hablaros de nuestro juego, ¿no? Darlo un poco a conocer. Así que Miguel, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros y yo encantado de hablar con vosotros y de estar aquí, de que tengamos una tertulia, una conversación. Así que de verdad las gracias a vosotros. Te deseamos muchísima suerte mucha suerte con tu proyecto que tiene buena pinta y seguro que va adelante. Y que lo arrases ahí en Nintendo, que hacen falta juegos para Wii U. Ya tienes un comprador de ellos, asegurado. Muchas gracias. Venga, pues nada, algún código os mandaremos, no hace falta. Muchas gracias. Un saludo. Venga, Miguel, gracias. Y gracias por estar aquí. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Pronto. Pues muy simpático este amigo Miguel y nada, desde aquí, desde Complejo Anda, deseamos mucha suerte con su lanzamiento Rock Zombie. Pero no solo de videojuegos vive el landiano, vivimos también de Nix, ¿no? Para el concurso de Nix. Así que estad pendientes ahora mismo porque llega el momento de la decisión final. Estamos ya en qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido que ha sido un placer hablar con Miguel. Siempre es un placer hablar de gente que trabaja directamente en este mundo del videojuego, no como nosotros, que somos unos pánfilos. Y es un placer que nos muestren la otra cara de esta industria tan, tan grandiosa. Y he aprendido que el xenomorfo es una criatura perfecta. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que tengo que probar Alien. Y que probaré el juego de zombies en Steam. Ya puedes, porque te pasé una clave, cabronazo. Sí. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que David me ha vendido por completo el Alien Isolation, que lo quiero mañana, porque hoy ya no puede ser. Bueno, sí, sí que puede ser. Lo puedes comprar en Steam. Te he pillado, cabrón. No, porque yo en Steam compro ofertas. En ofertas de verano. Y de Halloween. Bueno, sí, vale. Y tal. Y también, si queréis, voy a empezar diciendo lo que han aprendido los usuarios del foro. Primero, Jorge, ¿qué has aprendido hoy, Jorge? Pues la verdad es que he aprendido varias cosas. Lo primero, que me siento. Estoy contento, porque creo que estamos en un momento muy esperanzador para el videojuego en España, un momento de apogeo donde mucha gente nueva, con mucho talento y con muchas ganas, está empezando a hacer juegos de manera independiente, cosas en muchos casos impresionantes. Y me quedo con una reflexión a raíz de la entrevista, con el tema de las subvenciones, que me ha hecho pensar, y es que, joder, a lo mejor sería mejor aportar microsubvenciones pequeñas para pequeños estudios de desarrollo en España que aportar grandes subvenciones a estudios que ni se despeinan a recibirlas. Porque a lo mejor esos pequeños estudios, esa gente que está en sus casas ahora invirtiendo su tiempo en hacer videojuegos, es lo que levanta la industria española del videojuego en el futuro. Por ejemplo, en Canadá se hace. Phil Fish chupó subvención para hacer Fez, por ejemplo. O sea, y aquí si se hiciera, a lo mejor esta cosa arrancaba un poquito mejor. Entonces, es la reflexión con que me quedo hoy y salgo muy contento porque creo que es un buen momento para el videojuego aquí en España. Señor Oscar, ¿ya nos puedes ir adelantando por el foro? Vale, Brutal Vomit dice, yo debo irme, así que dejaré un que hemos aprendido preventivo. Hoy he aprendido que la mierda desprende calor, que good job y que soy un verdadero lander, porque he soportado 15 minutos de Who's Laughing Now en Battletoads como un titán. Por cierto, vaya mierda de canción. Cambio de página. A ver. Denis Lazul. He aprendido que acaba de posar delante del cartel el maestro de Gaspar. No sé. El cartel de Gijón del que hablábamos antes, donde estaban Batman y un hombre vestido de payaso. Quien sea asturiano sabe las troleadas que nos armó este individuo, como decir que no hay dinero para sanidad, pero luego tiene millones para hacer una cadena de televisión para emitir películas del oeste. Bueno, debe ser un político rancio de estos de Asturias. Aquí también los tenemos y en cantidades industriales. Lisbeth dice, yo he aprendido que alguien da miedito, pero que yo soy un poco más ok y cuando baje de precio lo cogeré sin dudar. Y que como siempre y a pesar de los contratiempos os marcáis un programa de 10. Un saludo y buen programa, chicos. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que alguien no es un ser tan perfecto del todo, ya que no huele la goma. Y también que entre el payaso diabólico, el Batman gordo y los dirigentes del Sporting, en Gijón tenemos un panorama de cuidado. Artoria77 dice, yo he aprendido que no soy el único que se preguntaba cómo coño el alien no me oía al entrar en las taquillas. Señor Jorge, por el chat. Drive Club son los padres ha aprendido que hay momentos en la vida en los que es mejor no salir del armario, sobre todo si te persigue un alien. PHF Ceramic, troleado por Evolve, ha aprendido que si alguien no ataca a los calvos es porque sabe que son Gaspar. Y comerse un Gaspar no puede traer nada bueno. Bono se lleva el 3%, dice que por fin ha aprendido de dónde saca Bono tanto dinero para comprar videojuegos. Y él también quiere su 3%. Refiriéndose a las tarjetas opacas. Y nada más por el chat. Bueno, pues es hora de anunciar el nick ganador de esta semana. Y el ganador es... El noveno pasajero era Gaspar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Que una cosa. Los nicks de Gaspar nos hacen gracia. Pero vais a acabar reventando la fórmula y no nos van a hacer gracia. Entonces, intentad ser un poco más originales, porque a lo mejor... Centrarnos en Oscar. No, lo que pasa es que Jorge está celoso porque nadie habla de él. No. Pero no tiene por qué ser nicks de que hablen de gente del programa. A lo mejor pueden ser otras cosas que nos hagan gracia. Dadle vueltas, sed ingeniosos, porque al final luego se hará una ronda final de nicks y ganará el más original. Bueno, Antes de ir con qué he aprendido hoy, os tengo que decir a todos los desarrolladores independientes que escucháis el Complejo Landa, o esas personas que tenéis a lo mejor algún juego para salir, o que estáis desarrollando algo, o simplemente que acabáis de lanzar vuestro pequeño juego pero no conseguís tener difusión porque a los medios a los medios grandes se asuda totalmente, que es lo que suele pasar. Así es, sí. Sí, sí, tristemente. Pues que sepáis que en Complejo Landa queremos escucharos, queremos que tengáis vuestra oportunidad para que podáis defender vuestro juego y podáis llegar a más gente. ¿En dónde? En la hora Gafapaster. Y para poder solicitar un espacio, no tenéis más que mandarme un mail a victor@complejolanda.com y ya os pongo en el calendario para que podamos hablar de vuestro juego. Nos interesa que el desarrollo de videojuegos independientes españoles mejore. Y que a la gente le interese un poco más esto, porque no de videojuegos AAA vive únicamente el jugador. Hay juegos muy buenos que están saliendo en nuestro país y es una pena no estar ahí para poder ser testigo de todos ellos. Sobre todo en este momento, reitero, estamos en un momento muy bueno para el juego indie español y hay que atesorarlo. Y que no pasen los años y penséis, joder, viví ese momento y no me enteré. De esta manera os vais a enterar. Bueno, ahora sí, os digo qué he aprendido hoy. Hoy he aprendido, amigos, que el mundo de la distribución de videojuegos es más complicado de lo que parece, ¿no? Tener que mandar tu juego para que lo corrijan, corregirlo, mandar otra vez, corregirlo, mandar otra vez. Y que la verdad es que merecen... pues mucha admiración todas estas personas que dedican, a lo mejor, como el caso de Miguel, ¿no?, un año de su tiempo libre a hacer lo que les gusta porque creen en ello, ¿no? Entonces yo creo que podemos dedicar el programa de hoy a todas esas personas que están luchando por lo que quieren y es con lo que me quedo yo en el programa de hoy, ¿no? Y por otro lado, David, Alien Isolation, no es que me lo vendieras hoy, es que ya me lo vendiste con el primer gameplay, me haré con él, seguro. Te gustará. Solo quería decir que no aceptamos mails de Team Willits, ¿vale? No, de Team Willits no. Nos vemos la semana que viene en Complejo Landa. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.